noches, nuestra América, 8:09 de la noche en la República Argentina, pero no en la... ¿Qué es? Un peñón, en el peñón de Gibraltar, desde donde estamos transmitiendo. Son la 1 de la madrugada, ¿estás escuchando? Es la 1 de la madrugada, Manuel. Son la 1, ¿cómo decían? Ay, Dios. Es la hora 1. Es la hora 1. Uh-huh. Son la hora 1. Una, ya no sé qué pensar. Una 09, estás escuchando Letter Sermón, programa número 94 en vivo desde Gibraltar, esa cosa rara. La puntita. La puntita. Peñón. Exactamente. Mi nombre es Manuel Mendizábal, me acompañan Santiago Abel. Hola, soy yo. ¿Cómo va? ¿Cómo va todo? Creo que es la primera vez que decimos... Sí, con nombre y apellido. Apellidos al aire, porque era hora de desenmascararnos, programa 94 ya. ¿Nos creíamos anónimos por no decirlos? Yo estoy muy jodido para ser anónimo, ¿no? Tristán me llamo. Hay dos. Pero Manuel, Santiago... Dos y el dueño de Canal 7. Tristán B, somos los dos. ¿Cuál es el otro? Tristán Bauer. El padre. Ah, Tristán, ah. Tristán padre y el dueño de Canal 7. Hay dos Tristán Basile y, sí. Y un Tristán Bauer. Sí. Bueno, perfecto. Patricia Mayonesa es la que sigue zafando. Es verdad, porque tiene un seudónimo. No, es el nombre. Un nickname. Nombre de guerra. Está aquí con nosotros produciendo el programa. Estamos transmitiendo en vivo desde el Olga Vázquez, que hay en la cima del Peñón de Gibraltar. Uh-huh. Que mantiene una lucha anticolonial como todo España, ¿no? ¿O no? ¿Qué onda los españoles con Gibraltar? ¿Les interesa o no les interesa? Yo no entendí mucho. Todavía no pregunté. Tampoco me interesé demasiado. Bueno, para mí hasta el día de hoy Gibraltar era parte de España. No, ahí, es Reino Unido. Ahí se nota por qué pierdo al preguntados. Es circular y giratorio en la cima del peñón este Olga Vázquez. Transmitimos para todo el norte de África. Ajá. Que se ve desde acá. Claro. Y para el sur de Europa. Qué emoción estar tan cerca del África. Tremendo, es como, sí, es fuerte. Wow, yo tengo casi miedo África. De como morirme de hambre, barrarme sida. Como de La Plata a Colonia, por ejemplo. Claro. Que los chinos están por construir el puente. Encantaría que se haga el puente de Punta Lara a Colonia. No sé si lo usaría alguna vez en mi vida, pero me fascinaría. Sería mejor subterráneo. Sí, aún sí, mejor. Ahí no, sería espectacular. Son lindos los puentes. Ya hablamos de puentes. Ya hablamos de puentes, hicimos un común denominador incluso, me parece. La operación técnica y en los controles está en la ciudad de La Plata, el señor Matías Lucero. Tenemos vías de comunicación. Estamos transmitiendo desde vacaciones, no lo hemos dicho hasta ahora, pero aquí en Gibraltar también está lleno de niños, porque uh-huh. son las vacaciones. Hay dinosaurios. De verano para ellos. Castillos. Mucha gente se empezó a disfrazar de Mickey y salió a la calle a sacarse fotos con los pendejos. No sé por qué hacen eso. Es vacaciones. Está el peñoncito de los niños. Es verdad que lleno es un de niños. Parque. Es muy chico Gibraltar. Tiene un nombre así como muy estrambótico, pero en realidad es una cosa muy pequeña. Uh-huh. Es una roca encima del mar. Vos venís por el Mediterráneo y plaf, te encontrás el Peñón de Gibraltar. Se pueden comunicar con este programa escribiéndonos por Facebook a facebook.com/letercermon. Nos pueden arrobar en Twitter y enviarnos un mensajito en @letercermonde con E final. O llamarnos al teléfono rojo de Radionauta 451-6917. El clima en Gibraltar actualmente en este momento hace 24 grados, así que estamos como queremos. Una madrugada increíble. Mañana máxima 27, mínima 21. Y el sábado muy parecido. Y así se mantiene casi 30 grados. La vamos a pasar bomba. Todo lo contrario a lo que sucede en La Plata. Pobres infelices. Sí, que parece, según dicen, ha llegado la famosa y tan esperada para algunos y no tanto para otros, la ola polar. Se hizo desear. Sí. 2 grados hoy a la mañana, ahora 7 grados con 2 décimas. Qué bueno estar en Europa. Me cabe esta semana. Sí, la verdad que hacía rato. ¿Qué onda el alcance de las vacaciones de invierno? Porque si uno se pone a pensar, tiene un alcance pseudo limitado, porque es solamente a las escuelas y las personas que trabajan en un ámbito en relación al educativo. Sin embargo, la calle es otra. Sí. Es que los niños yendo a la escuela ocupan la calle de una manera monstruosa. 60% de la calle. Además, La Plata es una ciudad universitaria también, no como Gibraltar. Que... Y administración pública también de vacaciones, la gran mayoría, se toma vacaciones ahora. Entonces La Plata muere. ¿Y Gibraltar? Sí. ¿Qué onda Gibraltar, no? Es un lugar decididamente extraño. Es lo que nos vamos a preguntar después de escuchar un temón, Celular de Crema del Cielo. Sermón Radio, un programa escuchado por nuestras madres. 18, 19 en La Plata, 1, 19 en Gibraltar. Esto es LTM y estamos transmitiendo desde Gibraltar, creo que ya lo dije. Hay que decir, estás en un peñón, tenés que decirlo. ¿Alguna vez habían usado la palabra peñón? Es como un hermano de piñón. Ay, qué pelotudez, pero posta. Sí, sí, sí. Hoy la dijimos muchas veces porque tiene un gran nombre. Y de hecho dijimos que el Peñón de Gibraltar es un nombre de un programa de radio que quizá en algún momento hagamos. Es un buen nombre. No. Estamos acá en el Peñón de Gibraltar, el programa de radio, no el lugar. Tenés que arreglar cada vez. Y la gente que nos escucha nos diría, no, porque hoy estoy escuchando el Peñón. Fuerte, fuerte. Yo me imagino que empiece tipo 12 y que lo conduzca una mujer con voz de mucho pucho. Tipo una Adriana Varela. O una Elizabeth Bernassi. Ponele. Crema del Cielo, escuchábamos Celular. Me gusta la banda Crema del Cielo. Sí, a mí también. Yo no tenía del todo claro si el Peñón era un nombre genérico del lugar o era esa formación rocosa. Claro, ese accidente geográfico que le da forma a casi la totalidad del territorio de Gibraltar. Rock of Gibraltar. En inglés la rompe. Sí, sí, The Rock of Gibraltar. Vamos, quizá podamos descifrarlo con el apunte que nos pasó la producción respecto a lo que Gibraltar es. Uh-huh. Primero agradecemos a la gente de Gibraltar Broadcasting Corporation, que es la BBC. Gibraltar. La GBC. Sí, es la GBC, que en colaboración estrecha con el Olga Vázquez de Gibraltar hicieron todo lo posible para que este programa saliera al aire desde el Peñón. ¿Cómo es el gentilicio de los gibraltalenses? Acabas de arriesgar una posibilidad, pero lo vamos a chequear. Gibraltar es un territorio británico de ultramar, como las Falkland Islands, bajo administración del Reino Unido, pero reclamado por el Reino de España. Y sí, porque está en España. O sea, claro, a todas luces es España. También hay algo de irracionalidad, sí, en las pretensiones territoriales de Inglaterra que no tiene sentido. Es más demencial que lo de Malvinas, porque está en España. Las puntitas jugosas se las agarran los ingleses. Sí. Es muy similar a lo de Guantánamo. Según la ONU, Gibraltar es una colonia. Se encuentra dentro de la lista de territorios no autónomos de las Naciones Unidas bajo supervisión de su Comité de Descolonización, al igual que las Islas Malvinas. Las personas en The Rock aman a la reina. Claro, como en todo territorio de ultramar. Gibraltar queda en el llamado Peñón de Gibraltar. Claro. Podríamos poner un contador a ver cuántas veces decimos peñón. En inglés, como decía recién Santiago, es The Rock. O Gibraltar. Que no es un nombre de un programa de radio, sino de una canción. Y a veces es llamado también Columna de Hércules. Atención, atención, porque este lugar tiene un significado muy importante para el mundo antiguo. Eso me pareció demasiado fantasma. Es un islote rocoso unido a la península ibérica por un istmo de arena. Otra gran palabra para un poco, porque acaba de decir istmo. Es una gran palabra y es una gran cosa también. No tener a Nicolás Trivi, que es nuestro geógrafo, para todos estos términos tan... Bueno, un istmo, a su vez, cortado por un canal, es la delicia de todo geógrafo, consiste en, atención, un promontorio monolítico de piedra caliza, ubicado en el extremo suroeste de Europa, en la península ibérica. Chico, acabo de dejar la carrera que estudio. Promontorio monolítico de piedra caliza. Es el nombre que recibe también el Peñón de Gibraltar. Es pura sanata, es una piedra. Igual con este párrafo, vos ya aprobaste toda la materia de geografía del Peñón de Gibraltar de 3 años. Porque acá tenés que decir, no, que allá, qué sé yo, la cordillera de los Andes. No, es un promontorio monolítico de piedra caliza 10, por 5 años seguidos tenés. Más datos de Gibraltar. Porque estamos complicados con el programa. El 13 de julio se cumplieron 301 años del tratado por el que España cedió Gibraltar al Reino Unido. Tuvimos un problema con la planilla que nos mandó la producción. Bueno, el enclave de es de alrededor 6 hectáreas. O sea, el Gibraltar tiene 6 hectáreas nada más, que es poco más del doble que el Central Park. Para de mí Nueva con York, el nombre no Rock decirme nada. Gibraltar tendrían que hacer una cárcel. ¿No tienen como un nombre de una prisión así como de máxima seguridad y donde el más peligroso de todos se escapa y empieza a matar a la gente? Estás pensando claramente en Alcatraz, pero sí. Es que sí, esos, estos lugares son Alcatraz, para cárceles. Gibraltar tienen como una familiaridad. Bueno, 6 hectáreas es poco, ¿no? Sí, 60 cuadras son. Son 60 ¿cuánta cuadras. Soja podrías plantar en la península de Gibraltar? Nada, muy poca. Este país se va, esta península se va en la garcha. Pará, España cedió esto. Sí. Pasó a manos británicas en 1713 cuando España lo cedió por el Tratado de Utrecht, que puso fin a la Guerra de Sucesión y llevó a los Borbones a la Corte de Madrid. No, bueno, acá vamos a hacer una diferencia clara con Malvinas y con todo lo demás. Si vos lo cediste, matanga. Y andás a ver, capaz que los ya estaban está. Apuntando. Cedé Gibraltar o mato a la reina. No dice, se lo sacó en una guerra. Lo cedió para poner fin a, te lo puso cedo, fin a te una lo guerra de sucesión. Como Alaska, que Rusia se lo vendió a Estados Unidos a un precio totalmente irrisorio. Abro la columna mitológica para contarles que las columnas de Hércules, según la mitología griega, marcaban el límite del mundo conocido. Acá se terminaba todo. Con esa expresión se referían los navegantes de la antigüedad a los dos montes que flanquean el estrecho de Gibraltar. De acuerdo con la leyenda, el mismo semidios habría colocado un pilar en cada lado del canal de 15 kilómetros de ancho que separa Europa del África. El peñón de Gibraltar es una de ellas, hay que tener fuerza para mover. Me siento en el programa de Alejandro Dolina mientras Santiago explica. Yo me siento un poco, ¿viste esos que conducen unos programas de preguntas y respuestas y te explican como que saben? Sí. Y en realidad no tienen la menor idea de. ¿Te sentís Guido Kafka? Decilo, sí, cuando decís no. No, me sentía Iván de Pinedo. Ah, bueno, está bien. Está decís, bien. No, está no, mal lo que dijiste, porque en realidad Gibraltar es una un mezcla. Istmo peñocolítico de caliza y. No saben. Me da un poco de paja la mitología. Depende. Nombres. Nombres en romano y nombres en griego. No tenés idea, nena. Historias. La otra. Bueno, pero no están respondiendo ni defendiendo. Me parece que tocaste un tema. No están defendiéndola. Urticante. No están sabiendo defender la mitología. Defende la mitología, Santiago. No, no. Sigamos. El llanito es el idioma que se habla en Gibraltar. Y a la vez, ¿cómo se le dice a la gente que vive acá? Estoy revelando uno de los misterios que surgió hace 10 minutos. Horrible, no me gusta para nada. Pero no es el gentilicio. ¿Es llanito como, o es hilanito? ¿Se le dice a la gente que vive acá? Bueno, pero no es el gentilicio. El es como gentilicio, si le decís porteño. En bueno, vez de decir los porteños, los llanitos. Aparte parece como que no tienen como ni profundidad, ni son como... Pero aparte no es nada llano y es muy mexicano. Llanito, es muy mexicano, sí. Pero tiene una explicación. Combina las palabras y estructuras del español con un marcado acento andaluz con las del inglés británico con la lengua oficial. Pero... Del inglés pipe y del español tubería. No, eso es para otra cosa. A las tuberías. Las eso. Tuberías en llanitos son piperías. Eso es espectacular. Además, vocablos como tipa, tetera, de tipot. Gibraltareño es el gentilicio. Gibraltareño. Chinga le dicen al chicle en vez de chewing gum. El llanito también dice stop giving me the tin, que es dejar de dar lata o dejar de molestar. Este es muy bueno. Chachi, lo tenemos que utilizar. Chachi se utiliza para definir algo muy bueno. A ver. ¿Por qué? Porque viene de la época posterior a la Guerra Civil Española, cuando en Gibraltar había mucha abundancia y en España mucha hambre. Y todo lo bueno venía de Winston Churchill. No. Churchill. Chachi. Entonces, era chacha. Ay, qué gracioso. Cómo nos divertimos y aprendemos, ¿no? Sí, además, por la historia del territorio, el llanito, o sea, el idioma o el dialecto o el cronolecto de Gibraltar, tiene influencia de otros idiomas como el italiano, el hebreo, el francés, el caló. No, el secretario general de la CGT oficial, sino el idioma gitano y el portugués y el árabe. Es una mezcla interesante, porque está ahí como en un punto geopolítico clave del. Hablan todos, es como hablar todas las lenguas y no hablar ninguna a la vez y a la vez ser llanito. Parece que en Gibraltar, yo aún no vi ninguno, hay monos en libertad, tipo en Brasil. Y es no solo eso, sino que es el único lugar de Europa donde se encontrarían estos simios. Parece que hay 200 macacos gibraltareños, también conocidos como monos de berbería. Son una de las principales atracciones turísticas de este magnífico peñón. piñón fijo. Se casaron, hay muchísimo más datos. No sí, sé hablemos... si darlos todos ahora, me parece no. que es medio embole. Me siento. Yo me quedo leyendo no la sé guía. Si, esa. Si se dieron cuenta que cuando veníamos para acá en la limusina, sí, por eso la, fue muy interesante. Por la autopista, va autopista, es una ruta, la única creo también del Peñón. Semáforo rojo. Semáforo en rojo y nos clavamos como 15 minutos. Pero para nuestra sorpresa, en un momento aterrizó un avión y cruzó perpendicular a la calle que estaban pasando. O sea, la única calle de Gibraltar está atravesada por el aeropuerto de Gibraltar. O sea, me encanta Gibraltar, me encanta cuando pasa eso. Que tiene que poner la pista de aterrizaje y de despegue de los aviones en el medio de la calle. Me encanta, me cabe. Eso fue de las cosas más interesantes que nos han pasado. La verdad que es medio aburrido Gibraltar, ¿no? Todo ahí tiene a mí igual siempre me pasa que voy por la ruta y digo, mirá si justo tiene que aterrizar un avión acá en la ruta donde estoy viajando. Sería espectacular. Es algo que pienso mucho. O un transbordador espacial también podría ser el caso. John y Yoko se casaron en Gibraltar. Porque estaban flojos de papeles, ¿no? Porque estaban flojos de papeles y parece que es muy fácil casarse en Gibraltar. Tienen... No sé, a ver, acá la gente dice que no es tan fácil como en Las Vegas, los gibraltareños que nos escuchan, que nos miran del otro lado de la pecera, pero de todas maneras es bastante fácil, por eso muchos famosos se han casado en Gibraltar, como por ejemplo John Lennon y Yoko Ono, y la lista sigue. ¿Hacia dónde sigue? No, muchos más. Mientras nos seguimos deleitando con las delicias de Gibraltar en el corte, para no aburrirlos más, vamos con Ruin de Cat Power y volvemos con más de Tercer Mundo. People, you know what they got.

Natruch Unión. Estamos acá en Gibraltar con... Ay, vamos a llevar una foto fantástica. Sí, eso seguro. Con nuestro columnista de cine, Álvaro Letal, a quien le conseguimos un pasaje en primera, Álvaro. Como se merece. Si agradeces como corresponde, para venir a este hermoso Peñón. Sí, muy lindo el Muñón de Gibraltar, la verdad, una cosa preciosísima. Yo nunca había estado, yo lo mágico que había llegado era San Clemente y ahora de pronto estoy viajando mucho gracias a ustedes. Agradezco, no digan nada, pero 17 escalones no me pagan pasajes a ningún lado. ¿Quiénes son? No sé. Ah. No, pues está todo muy oscuro cuando vengo. Está todo muy oscuro, sí, hay como una luz roja y es todo negro. Entonces no me doy cuenta bien quiénes son. Así aparte están todos con capuchas. Varias denuncias que han sido desestimadas por suerte, pero... Pero igual me tratan bien, ¿no? Que se trata de otra cosa que no, y no un programa de radio, pero es un programa de radio. Es, no sé si solamente, pero sí, es un programa de radio. Álvaro, películas sí, para ver en vacaciones. Películas para ver en vacaciones. Estamos en vacaciones de invierno, hace frío, decían esto, que es cierto, que en realidad, claro, las vacaciones es solamente para gente como nosotros que está en la escuela secundaria todavía, no. La gente que trabaja no tiene vacaciones, eso es una mentira. Pero sí, por ahí estás todo el día en tu casa preparando finales, preparando parciales, o no, ni siquiera, por ahí no estás haciendo nada. Pues, mirando series. Yo tengo esta sensación con respecto a las vacaciones de invierno y la quiero compartir con ustedes. Abril, mayo, yo ya me voy imaginando que las vacaciones de invierno son inmensas. Y además, sí, entran sí, un montón de cosas. Digo, no, esto lo voy a hacer en vacaciones. De pronto tengo una lista inmensa de cosas para hacer en vacaciones de invierno que no estoy diciendo que sean cortas, pero ya estamos a jueves de la primera semana de vacaciones. Duran no un gas. Ni el 10%, no, ¿qué digo? Ni el 10, ni el 5% de las cosas que pensé que iban a hacer y se me está yendo. Ese chascarrillo del que digo es genial. Y no las voy a hacer. ¿Qué digo? A mí me pasa, en vacaciones de invierno entro en un pozo de ineficiencia tan grande. Supina. Estoy ponele a un 10% de un abril o de un octubre. Soy una cosa sin pilas. Ahí no puedo hacer nada bien, nada más o menos terminarlo. ¿Te pasa eso, Álvaro? A mí yo lo espero con una ansiedad. Como que en el lugar, en mi mente, si pudiéramos graficar lo que ocupan como 2 meses. 2-3 meses ocupan las vacaciones. Primero por las cosas que planifico que puedo llegar a arreglar de mi vida, cosa que no sucede nunca, nunca. No, a mí me sirvió para darme cuenta de que mis actividades fijas no son tantas, porque las sacás y no tengo tanto más tiempo. Sí, a mí me pasa, como decía Manu, me pasa en general con todo en la vida. O sea, con las vacaciones de verano, con el futuro en general. Ah, voy a hacer tal cosa en el futuro y al final no. Y las vacaciones de invierno son lo peor porque aparte duran 2 semanas, no existen. Claro. Son un garrón. Y encima uno mira películas en las vacaciones de invierno como si no fuera. Ahora estoy, por ejemplo, viendo Departamentos, que es una actividad muy entretenida. Pensé que era una película o una serie. Acá en Gibraltar. No, pero podés hacer una película de un tipo que va a mirar Departamentos. En Gibraltar, sí, por supuesto, porque me voy a mudar. Me gustó tanto. No. Conocí a una gibraltareña. A una llanita. una chanita. Exactamente, muy simpática y nos vamos a casar. 2 horas en Gibraltar y Bretal. Qué velocidad, ya se casa. Una velocidad no digna de unas vacaciones de invierno. Sí, no, lo que pasa es que es tan pequeño el lugar que llegás, ves a la gente, la fichás al toque y bueno, es todo. Eso rápido. No es. ¿Te casás o ya no hay más gente? No, te das cuenta que nunca va a funcionar nada y te vas. Pero bueno, para ver películas en vacaciones de invierno, yo acá traía justo una de las películas que había pensado. Es una película de un director que se llama Wayne Wang. ¿Cómo? Wayne Wang. Wayne Wang, es chino. Pero Wayne Wang filmó casi todo en Estados Unidos. Vive en Estados Unidos, filma Wayne Wang. Y tiene una película que fue un éxito en los 90. Un éxito, mentira, un éxito fue Jurassic Park. Digo, fue una película que se vio bastante. Me gusta que vos mismo. Bueno, ya te mirábamos nosotros con esa cara. Un éxito, uy, ¿qué va a decir? Se estaba meando la pared, Álvaro. Sí. Ah, no, voy a volver. Fue un pequeño éxito. La gente la veía en festivales y afuera en otros países y decía, qué buena que sea, que no la estrenaban nunca, hasta que en el 95 la estrenaron, en el 96. Se llama Smoke, que acá le pusieron cigarros. Ah, yo la vi. Buenísimo, bien. No, que son dos tipos. Sí. Que uno tiene una fábrica de. No, una fábrica en un local. Una cigarrería. No, claro. Lo puedo creer. Ah, pero es la que tiene. Ya voy a quemar todo. Es la que tiene guión de Paul Auster. Exactamente. Yo también la vi. ¡Vamos! Ay, me siento re excluido. Exactamente. No puedo creer que vi una película que está recomendando Álvaro. Fue un éxito, era un éxito. Es un peliculón encima, Álvaro. Ay, la algarabía se apodera del estudio del Peñón de Gibraltar. Qué cosa impresionante. Qué peliculón. Bien, me alegra muchísimo este arrebato de alegría en el Muñón de Gibraltar. Yo traje para leer un texto que escribió un tipo, ahora se le van a ir las sonrisas, Gustavo Noriega. Ah, yo lo conozco, pará, yo lo conozco. Tiene el cara amante, de el amante. Estaba, era columnista en Duro de Domar. En Duro de Domar. Se le cayó la dentadura. Yo lo vi en vivo eso. Quiero que todo el mundo en el Peñón de Gibraltar sepa que lo vi en vivo. Sí, no sabía que se le había quedado la dentadura. Eso. Sí, sí, sí. Terrible. Bueno, él. Claro, justo estaba riendo, se le cayó la dentadura, cosa que nunca pasaría en radio, pero se le cayó la dentadura y como que corrieron el plano y bueno, zafó como pudo. Genial. Bueno, Gustavo Noriega, que fue uno de los fundadores del Amante con Quintín y Flavia de la Fuente, escribió un texto sobre Smoke, del cual en realidad no voy a leer nada referido muy puntualmente a la película, sino lo que me interesaba pensar, bueno, o sea, con qué criterio uno puede elegir películas para ver en vacaciones. Y lo que escribe Noriega respecto de Smoke, a la cual trata muy bien y que le encantó y demás porque tuvo mucho éxito, fue muy bien recibida por la crítica argentina, dice: dos veces le pasó a este cronista entrar al cine a verla con el ánimo alterado por el trajín cotidiano, con hambre y o sed, sudando, chinchudo y amenazado por la jaqueca, atravesado por el cansancio y el poco dormir. Las dos veces salió sonriendo como un salame, contento sin que se le haya solucionado un solo problema, descansado y listo para prestarse a la guerra cotidiana. O sea, las vacaciones pasan, uno sigue siendo, bueno, no, yo no, pero Noriega sigue siendo el mismo salame. Yo un poco también, pero bueno, no quiero tampoco hacerme cargo. ¿Qué calidades de salame? Candilense de Noriega. Sí. La de Noriega, igual Noriega era un salame en el 96, después tuvo un Duro de Domar más adelante, claro. Así que fue aumentando en. Bueno, no, ocupó el lugar que estaba destinado para él. El salame estacionado. Con el tiempo fue mejorando. Claro, exactamente. Bueno, y después los problemas siguen estando. Uno vuelve a trabajar, uno vuelve a estudiar o vuelve a seguir sin hacer nada, pero por lo menos vio películas que le hicieron pasar un buen rato. Bueno, básicamente eso. Smoke, una buena cigarros. Descripción de, es una buena descripción. Me sí, acordaba sí. Yo, y me parece que también es una película, no te quiero opacar la columna, pero la película de esta que fue de Woody Allen, Midnight in Paris, Medianoche en París, te generó ese tipo generó de esa sensación. De sensación. Qué lindo momento, me voy sonriendo y vuelvo a mi vida. A tu vida que no es tan bella como la película. Salame yo también, porque no decir. Me encantan esos productos culturales. Los me salames. Llenan la vida. Los salames. Smoke es un peliculón. Bueno, tiene exactamente guión de Paul Auster. Se editó en libro porque está acompañada Smoke de otra película que se llama Blue in the Face, que salió un par de años después, también dirigida por Wayne Wang, también con guión de Paul Auster, que son como fragmentos que giran en torno a Smoke, que como si fueran que cosas que quedaron afuera de Smoke de alguna manera, no tiene la cohesión que tiene Smoke, y estos dos guiones, Smoke y Blue in the Face, se editaron, así que se pueden conseguir, los editó Anagrama, como todo Paul Auster, o casi todo, creo que todo Paul Auster. Actúa Harvey Keitel. Genio total, uno de los actores de cabecera de Radionauta. está bien. Hay que, si hay espacios vacíos, hay que ocuparlos, Álvaro. Hay la foto de Harvey, ahí puesta. Harvey Keitel, si hay un mono verde y Harvey Keitel son como las cosas, y los discos de Guacho, esas no sé son las quién cosas. Es yo, Harvey Keitel, ¿me pueden instruir? Para ver que te muestre la foto. Hay que, claro, pueden buscar. Seguro que todos los que están escuchando este programa están con internet cerca, así que pueden buscar fotos, pero igual puedo comentar que actúa, por ejemplo, una de las grandes películas de Harvey Keitel. Con Harvey Keitel es. Por ejemplo, bueno, Perros de la Calle, que es una película de Tarantino muy conocida, pero una de las grandes películas, y lo comento para comentar otra curiosidad, para molestar nada más, se llama Bad Lieutenant, que sería como Teniente Malo, vendría a ser, de Abel Ferrara, con Harvey Keitel, una película sobre un policía que es un hijo de puta, y tuvo una remake argentina, Nah, eso no te lo puedo creer. Eso sí, sí, sí, con Gerardo Romano, como si fuera poco. Ah, espectacular. ¿Cómo se llama? Mal. No me acuerdo cómo se llama, pero pueden buscar Gerardo Romano, teniente y algo. Claro, es como una. Es la el bonaerense del antes del nuevo cine argentino. O sea, el bonaerense berreta de fines de los 80, comienzos de los 90. Smoke, entonces, es una película que se consigue. Yo la tengo en VHS, la tengo. O sea, no solo la hay, sino que la tengo. O sea, que la podés prestar a sí. quien quiera verla y no la pueda bajar. Y tenga reproductora de VHS. Traela a la caseteca de Radionauta. Hay que, pero son cosas que estaban en nuestras casas y uno si las mantiene, las puede. Yo todavía tengo una por ahí, debe andar. Yo tengo casi yo toda tengo. La colección de página 30. Te estás agrandando en este peñón que no admite. Yo tengo el VHS de La Autopsia del Extraterrestre que sacó Conozca Más, lo compré a 3 pesos en el Parque Rivadavia de Buenos Aires hace unos años. No la miro ni en pedo el cagazo que me agarra. El yuyu que te agarra, sí, no. Es complicadísimo. Hay una escena de Smoke en donde el personaje de Harvey Keitel le cuenta una historia de Navidad al protagonista de la película que es hermosa. Y hace poco salió la historia de Navidad, escrita seguramente por Paul Auster, editada sí. en un librito. Y les recomiendo hacer lo siguiente. Yo lo hice, es una ñoñada. Miedo. Y es muy cortita. Fui a una librería, la vi, la leí entera en 15 minutos, 20 y me fui. Y me pasó más o menos lo que le pasó al Salame de Noriega, que entré totalmente aburrido y supino a una librería y me fui contento. Supino. Está muy bien, es una buena palabra, supino. Para usar en cualquier momento y supuesto. De cualquier forma. Sí. Hola, sí, 3 pesos por favor, supino, y la tirás así, y te quedas mirando. Supino está todo. ¿Qué supino está todo? Un clima supino, Gibraltar. Bueno, ¿de qué trata Smoke? Brevemente, es una película con una estructura bastante abierta, con historias que se van cruzando. El personaje central es justamente el personaje de Harvey Keitel, que es un tipo que tiene una cigarrería en Brooklyn. Tiene una suerte de hobby, que es pararse todos los días a la misma hora, en la misma esquina, y sacar una foto. Y va armando un álbum con eso. Ah, cierto. La vi en mi niñez. No te digo en el 95, pero en el 96, 97. Ah, hace un tiempo. Y claro, hay que reverla entonces. Esas cosas hay que reverla. Como Mi Pobre Angelito y Jurassic Park, hay que volver a verlas todo el veces. Tiempo. Sí. Y Smoke, hay que. Lástima no la pasa. Hay que ponerla a la altura de Jurassic Park. Por supuesto. Igual yo defiendo Jurassic Park. Yo defiendo, no todo, pero bueno, Jurassic Park lo defiendo. Smoke lo defiendo. Mi Pobre Angelito lo defiendo. Sí. Está muy bien. Más es una película. Más los tanques. Que pleno. Era tan vacaciones que ya, claro, no. No, ya no. Podía hablar de Mi Pobre Angelito 4, pero es un desastre, no daba. Smoke, algo interesante de esta y de, bueno, otras películas que brevemente voy a comentar, las podrían pasar por Telefe, digamos, y no lo digo, no es despectivo, son películas hermosas que me encantan, que son accesibles y que por ahí, por problemas de distribución o por cuestiones de. Que no sé, no tienen actores tan reconocidos o no tienen efectos especiales, aunque una de las que voy a nombrar sí los tiene, no terminan siendo tan vistas, y es una lástima porque Smoke es una película abierta, con una estructura muy interesante, con personajes muy cálidos. No es una película en la cual todo salga bien. Esto es algo que Noriega comenta, digamos. Bueno, hay cosas que pasan que. No es una película que nos engañe, que nos mienta, que nos diga que todo va a ser hermoso. Hay inconvenientes, hay conflictos, pero la forma para en que mí se resuelven. Te tenemos que llamar a Álvaro para programador de Le Tercer Monde Movies, que es un nuevo canal televisivo que estamos por sacar. ¿De la televisión pública? ¿De la del HD? ¿Cómo se llama? TDA. TDA. Bien. HD es la calidad. Sí. Me extraña. No te extrañe, porque yo cuestiones tecnológicas soy tan ¿y qué malo. Más tenés? Tengo un listado enorme, pero una película que me encanta y que quiero recomendar, que se estrenó en el cine hace unos años, es del 2011, se llama Super 8, no sé si la vieron. No. Super 8 es de J.J. Abrams, que no es Jar Jar Binks, es J.J. Abrams. Ni J.J. Okocha. Es un conocido por haber sido el creador de Lost, J.J. Abrams. Dirigió algunas películas, por ejemplo, una de las Star Trek es de J.J. Abrams. Ahora va a ser el director de la nueva saga de Star Wars. Ah, mira. Sí. Lo vamos a escuchar. ¿A escuchar? Como que lo van a empezar a nombrar en Clarín. Viene Catalina Diugli, dice. J.J. En el Abrams, noticiero de 13 Abrams. Que miro todos los días. Pero antes en Radionauta. Pero por supuesto, porque en realidad esta película del 2011, Super 8, que se estrenó en cines en La Plata y en todo el país, es una película sumamente primero, accesible; segundo, entretenida; tercero, buena, muy buena. Trata sobre un grupo de amigos, de niños, que filman películas amateurs, caseras, justamente en Super 8, en Super 8. Y en un momento ellos están filmando la película y se viene una catástrofe complicadísima de la zamputa, y ellos se convierten, una catástrofe que los trasciende ampliamente, con extraterrestres. Sí. ¿Extraterrestres dijiste? Extraterrestres. Bajala ya, ponen torrent. Tenés extraterrestres, niños filmando películas amateurs en Super 8, es divertidísima. Llegan los extraterrestres y ellos de alguna forma se vuelven los encargados de salvar a la Tierra. Todo esto es espectacular. Algo todos que podríamos hacer nosotros en una noche. Es como que vos estás haciendo el tercer mono en el Muñón de Gibraltar y aparecen extraterrestres y nosotros somos los encargados de hacer algo. Bueno, genial. La humanidad está al horno con fritas. Me gustó mucho. El día que fue la inundación, lo único que hicimos fue ver películas. Yo estaba viendo películas mientras la próxima. La próxima catástrofe natural o extraterrestre, vamos a intentar salvar el mundo. Va a salir con el bote. Sale Tristán con un hacha. Smoke, Super 8 y una más. Y una más. El verano de Kikujiro, ya no Estados Unidos, Japón, Takeshi Kitano, una película que pasan a veces en el Freak. ¿Dibujito? Es la película. No, no es dibujito. Mira, tiene un nombre de dibujito. Tiene nombre de dibujito, es verdad. ¿Cómo es el título? El verano de Kikujiro. Kikujiro. Takeshi Kitano, director, cineasta conocido, trabaja. Takeshi Kitano. En acá Japón, los apellidos Kitano difíciles se dicen despacito. Kitano, es como para respetar a los conductores. No era una de las empresas productoras de Mortal Kombat, Kitano o algo así, no aparecía Kitano en la pantalla o algo. No. De Street Fighter. Bueno, Takeshi Kitano, por ahí lo tienen de Battle Royale, él es el actor, el protagonista de Battle Royale. Un viejito simpático hoy en día, ¿o no? Sí, tiene sus años, ya debe tener sus 60 años. Él en Japón es una celebridad, se lo conoce como Beat Takeshi, es su apodo, su nombre artístico, digamos. Como actor, por general es Beat Takeshi, pero tiene muchísimas películas desde fines de los 80 como director. En general hace películas o de acción o cine yakuza, pero tiene una gran variedad, tiene dramas y demás. Y El verano de Kikujiro es una película en la cual él interpreta a un yakuza, un mafioso, digamos, un tipo de la mafia japonesa. Yo lo aprendí el GTA. ¿Cómo? ¿Lo aprendiste el GTA? ¿Qué es el GTA? El jueguito que había mafias y uno eran los yakuza. Ah, bueno, es genial, ¿viste? Todo, aprendemos todo el tiempo y comunicamos lo que aprendemos, es hermosísimo. Ahora los y que dicen que no se aprenden con los jueguitos. Y con la radio, con el tercer mundo. Es un deleite muchísimo ser comunicador. Es ser. Ah, sí, sí. No, yo no soy, yo soy sociólogo, no importa. Es un deleite. Ahora igual sos comunicadora. ¿Sos claro, no reniegues tu. Estás en la línea de Axel Kuchevaski. Fantástico. Bueno, y este yakuza de pronto se ve en una situación bastante particular. Tiene que emprender una especie de viaje con un niño que está de vacaciones y tiene que acompañarlo hasta la casa de la madre. El niño vive con la abuela, tiene que ir hasta la casa de la madre, y este tipo, que es un conocido lejano, ni siquiera lo conoce al nenito, un nene de 8 años, 10 años, lo tiene que acompañar. Es una road movie, una película de viajes, digamos. Me gusta. En general, el tono general es una película bastante particular, como Smoke, digamos, que si bien es una película relajada y sumamente dulce y tierna y amable para ver, no es exactamente una comedia, pasan cosas fuertes en la película. Hay que tener cuidado con esta. No tanto, yo lloré como un hijo de puta, pero bueno, listo. Bueno, ya está, pero no es tanto. Porque pasen cosas terribles, es porque es muy tierna. Es una patada, es una palabras, patada. Tremendas palabras. Ya está, para llorar. Álvaro, que dejó de ser letal en este preciso instante. Sí, he demostrado que. Se puede ser letal y llorar al mismo tiempo. Que soy muy tierno. Es de maricotas. Es el James. Si sos letal, no podés llorar. Llorando en el. Te tenés el que aguantar. Ay, no. Sí, llorando en el Freak. Cuando hicieron un ciclo de Kitano, toda la filmografía de Kitano, como en el 2010, 2009. Te lloraste todo el ciclo. Me lloré mal. No, 2008 fue, me lloré todo, sí. Hermosísimo, hablando de Kikujiro. Sí, aparece atrás del DVD de la película. Hoy dice, la. Comillas. Lloré como un hijo de puta. Cierra comillas, Álvaro letal. No, para mí me lloré todo, me gusta más. Hay que hacer una versión del DVD truchada con esa frase, por favor, de ahí al estrellato. Entonces, Álvaro, para cerrar y recordar a la oyentada, estamos Smoke De Wayne Wang, con guión de Paul Auster. Muy recomendable. Muy recomendable. Después, Super 8, del director de Lost. Exactamente, J.J. Abrams. J.J. Abrams. Y por último, el viaje de... El verano de Kikujiro. Me confundí con el viaje. Y porque era una road movie. Empezaba con B corta, es una road movie. Y había un viaje. El verano de Kikujiro de Takeshi Kitano. Bueno, esas películas igual, el que se le escapó las puede buscar en nuestro Twitter, @letterzermon, donde está la producción ahí a full con eso. Exactamente. Y tiro un chivo, así como para ir cerrando. Vale. Sí, contanos que nos encanta. Sí, ya hay gente que lo sabe. En un par de semanas, no sabemos bien cuándo, ya vamos a tirar la fecha, de viernes de 22 a 0 horas, Atlas Fracturado, nuevo programa de Radionauta, a cargo mío y de Tamara, una amiga. No vamos a adelantar Tamara, demasiado. Tamara, una amiga. Bien, hay que aclarar. Una amiga mía, una persona que conoce, claro. Una conocida que me crucé en la calle y le dije que quería hacer un programa de radio conmigo. Aclaro. Qué lindo hacer programas entre amigos. Es fantástico, es maravilloso. Sería, nunca me pasó, pero sería muy bueno. Sería muy bueno. Va a ser un programa sobre cine, música, literatura, cosas divertísimas como la sociología. Los dos somos sociólogos, así que vamos a poder compartir inquietudes sociológicas. No, eso vamos a hacerlo. Ya les clavaban follow. Eso es gente de La Tercer Mon. Una vez publicó un texto en La Tercer Mon, el portal. Ah, en el portal. Sí, el año me pasado. Parecía. Sí. Así que, bueno, muchas expectativas. Sí, sobre todo de mi parte, que no. Mucha merda. Me encanta que. Ay, queda un espacio blanco en la radio y te lo ocupa Álvaro Obre. Es sí. El nazi de Radionauta. Queda algo, lo ocupa. ¿Cómo ha parecido un virus? El espacio vital de Álvaro es Radionauta, los espacios blancos de Radionauta. Block Rocking Beats de los Chemical Brothers y después volvemos con más de Tercer Mundo. Gracias, Álvaro. Back with another one of those block rocking beats. Back with another one of those block rocking beats. Back with another one of those block rocking beats. Back with another one of those block rocking beats. Another one of those black rocking beats.

el futuro ya lo fue. Y No Volver al Infierno no lo fue tampoco, pero no sé si es vos tema. No Volver al Infierno, que significó la deuda externa. ¿Cuándo? Mencionó Cristina. ¿Cuándo no fue un infierno la deuda externa? Pero el parafraseo tiene que ver con Néstor cuando dijo: estuvimos en el infierno y ya salimos. Ya salimos, sí. ¿No? La Argentina no va a entrar en default por una razón especial, obvia. Porque en default entran los que no pagan y Argentina pagó. Yo la banco en esta, Cristina. Van a tener que inventar un nombre nuevo, agregó. Sin nombrarlo, responsabilizó al juez Tomás Griesa, el Cuervo, de que el pago no se hubiera hecho efectivo. Alguien bloqueó y no dejó llegar este dinero a los tenedores que entraron en el canje de buena fe en 2005 y 2010, cuestionó. Ahora, yo tengo mucha deuda comprada, digo, muchos bonos comprados, soy multimillonario, y lo último que dejo es que me digan tenedor. Sí, sí, como un insulto, una especie de insulto. Los tenedores. Peor que fondo buitre, incluso. Que vienen y es, sí, como que te comen la comida. Estás en, por entrar a un lemon pie jugoso hecho de soja. Puede ser una palabra digna del idioma llanito que se habla acá, porque debe ser por the holder. Uh-huh. Tenedor, no, es horrible la traducción. Tenedor. ¿Cómo que no negociamos? Dijo Cristina. Nos hemos cansado de viajar por el mundo, como LTM, para convencer a los que entraron al canje, sostuvo CFK y agregó: no les alcanza con las negociaciones del Club de París. Insistió luego: no me van a hacer firmar cualquier cosa amenazándome con que el mundo se viene abajo. El gobierno pagó los juicios perdidos en el CIADI, la indemnización a Repsol y cerró un acuerdo con el Club de París. El objetivo del gobierno era volver a los mercados de capital y llegar con aire a 2015. Instó a ponerse las pilas y a vender y consumir. Ojo, atención. Instó a vender y consumir. Supongo que heladeras, televisores, porque En general. Claro, en general. Porque son pilares del modelo y culpó a quienes generan malas ondas y hacen que el consumo de bienes durables se retraiga. Buscó ser didáctica, pagamos los platos rotos, no vamos a permitir que nos vengan a romper los platos ni ninguna otra cosa. ¡Qué bien! No nos vengan a romper los platos. Chicos, nació una nueva modalidad de piquete que desconcertó a la gendarmería, que no sé si es muy difícil desconcertarla. Parece que trabajadores y militantes de izquierda tenían planeado cortar el tránsito con una protesta tradicional. Como se vieron impedidos por las fuerzas de seguridad, se las ingeniaron para frenar el tránsito con un nuevo método muy, muy novedoso. Me imagino a los gendarmes desconcertados mirando alternativamente por un lado y por el otro rápido y gritando: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Desconcertados, sí, sí, por la nueva modalidad de piquete. Es muy buena la imagen de un gendarme desconcertado. Le mando un saludo a mis primos gendarmes. Imaginaba más lento, pero esa imagen rápida es muy buena. Los piquetes ahora se llaman caravanas solidarias. Ese es el nombre que eligieron los trabajadores despedidos de Lear y los militantes que este miércoles se movilizaron por la Panamericana para reclamar respuestas del gobierno bonaerense. El método de protesta surgió ayer por la mañana luego de que la gendarmería bloqueara el acceso de pie a la calzada principal de la Panamericana. Un grupo de personas que apoyaban el reclamo se subieron a sus autos particulares e ingresaron a la circulación de vehículos en cadena. Ese bloque de vehículos bajó la velocidad cuando llegó a la altura de Pacheco, donde estaba prevista la protesta, sin detener por completo la marcha. Esa maniobra generó un piquete de hecho y una gran congestión que dejó sin demasiada reacción a la gendarmería. Me encantó la expresión piquete de hecho. Espectacular. Los efectivos que habían hecho un cordón para evitar el ingreso a la Panamericana solo atinaron a anotar los números de las patentes de los autos que estaban detenidos sobre la Panamericana. Es realmente, me parece una buena, es ingenioso, una buena iniciativa de protesta. Creo que que falta multaron bastante creatividad, digamos, más allá de no caerle, ¿no?, a los métodos tradicionales de protesta, porque dan resultado en muchos casos, pero es cierto que a veces un poquito de ingenio y creatividad, no, como en este caso, no viene nada como mal. La carpa villera, que fue también un gran método de protesta. Vamos a hacer una aclaración, una nota al pie: no vamos a pasar la canción de las manos de Filippi y los métodos piqueteros, así que si están esperándola pueden buscarla en Spotify. Por ahora, al menos. California, un joven murió asfixiado en un túnel que estaba construyendo en la playa. Sí, tal cual lo escuchan. Adam J. Pye es amigo de Álvaro, sí, quien estaba pasando el día en la playa con amigos y familiares, quedó atrapado durante más de 30 minutos en el túnel que había excavado y que tenía unos 3 metros de profundidad. Este joven de 26 años murió asfixiado el martes después de que colapsara este túnel que estaba construyendo. Qué feo. En la arena en San Francisco. Estas cosas le tendrían que pasar a nenes más chiquitos que puedan estar jugando con arena y les pueda pasar eso. Ponerle 3, 4 años. O sea, ahí está bien. 3 metros clavó la bestia. Esto, a ver, estoy tratando de pensar una manera de describir en una sola palabra la muerte de este tipo. Que no sea idiota. Que no, porque no, pero que refiera a que él mismo hizo lo necesario para matarse, pero sin no es suicidio. Querer. Es, creo que es una automuerte. Puede ser. Automató. ¿Cómo? Es verdad, quizá existe una palabra y nosotros no la estamos supiendo. Pero si no existe, me parece que es un gran momento para que la RAE, si nos está escuchando, que está acá cerquita. Bueno, el periodista de BBC Mundo en California, Jaime González, destaca que una treintena de miembros de los equipos de emergencia trabajaron para rescatar al joven, aunque no pudieron hacer nada para salvar su vida. Ay, me encanta el tono. 30. Según el diario San Francisco Chronicle, Pai acababa de graduarse en comunicación en la universidad y se preparaba para empezar a trabajar en una compañía del sur de California. Eso me parece que tiene que ver. Cuando te estás por recibir, cuando después de que te recibiste, esos meses son los que tenés más posibilidades de morir. Porque es como, se acababa de recibir y se murió, le agarró cáncer. Esa me parece que es una etapa donde peligra mucho tu salud. Sí, es verdad. Escuchen, sé que sonará típico viniendo de su madre, dijo su madre, pero realmente era el hijo perfecto. Yo no, planto siempre dudas al respecto. No. Aseguró entre lágrimas la madre de el joven de Adam J. Pai para a empezar, medios locales. Ningún hijo perfecto cava un túnel de 3 metros cuando va a la playa. Le encontramos una imperfección, ya la encontramos. Se preocupaba por todo el mundo, incluidos nosotros. Siempre estaba ayudando a los demás. Era su forma de ser, dijo la mujer. Me encanta la aclaración. No es porque sea la mamá, pero era perfecto. Él era perfecto. Está bien, si se te muere, yo, si alguna persona que conozco se muere, voy a salir en TN a decir que esa persona era perfecta. Está bien. Es lo que hay que hacer. Sí, es verdad. No más noticias por el momento. 9, 16, 2 y 16 aquí en Gibraltar. Vamos a escuchar a Beck con el hit por el que se hizo conocido. Esto es Loser. In the time of chimpanzees, I was a monkey. Butane in my veins and a mouth to cut the chunky with the plastic eyeballs. Spray paint the vegetables, dog food stalls with the beefcake pantyhose. Kill the headlights and put it in neutral. Stock car flaming with a loser in the cruise control. Babies in Reno with the vitamin D. Got a couple of couches, sleep on the love seat. Someone came saying I'm insane to complain about a shotgun wedding and a stain on my shirt. Don't believe everything that you breathe. You get a parking violation and a maggot on your sleeve. So shave your face with some mace in the dark. Saving all your fruit stamps and burning down the trailer park. Yo, cut it. With a phony gas chamber, cause one's got a weasel and other's got a flag. One's on the pole, shove the other in a bag. With the rerun shows and the cocaine nose job, the daytime crap of the folk singer slob. He hung himself with a guitar string, a slab of turkey neck, and it's hanging from a pigeon wing. But get right if you can't relate. Trade the cash for the beat, for the body, for the hate. And my time is a piece of wax falling on a termite. It's choking on the splinters. Le Tercer Mon Radio, un programa escuchado por nuestras madres. Sermón en Gibraltar son es la 1 y 22 de la mañana, las 2. Estoy perdido, el jet lag. Y en Argentina, mi celular dice que todavía no le cambié la hora, que son las 9 y 20. Y mi memoria me recuerda que estamos en el diario de LTM repasando las noticias más significativas de la semana. ¿Como cuál, Tris? Vudú dice que ya se siembra la sospecha de vuelta. Vudú dice que... Chan. Los gestores falsificaron los papeles de su auto. Esto es por una segunda causa que lo tiene en problemas. Dejó un escrito y no respondió preguntas sobre los papeles truchos de un auto suyo. Es la segunda vez en poco más de un mes que va a Comodoro Pi. Amado Vudú concurrió esta mañana a los tribunales de Comodoro Pi para declarar como sospechoso en la causa en la que se investiga la introducción de datos y firmas falsas en los papeles de un viejo automóvil que el vicepresidente compró hace 20 años. Tendríamos que armar como un juego de mesa en el que sos vudú y tenés que ir como ocultando mafia. Sería un éxito. Tenemos, no sé si tapa, pero un lugar en los portales. ¿Hacemos el juego? Hacemos el juego de vudú. Ya salió el juego de vudú, titularía de La Nación. Carrió lo compra y saca una foto con la muñequita esa jugando. ¿Quién era el Comodoro Pi? No sé, pero tenía un nombre espectacular, Pi. El ex ministro de Economía, procesado en el caso Chicone, presentó ante el juez Claudio Bonadío un escrito de 5 carillas donde expuso su defensa. La llegada del vicepresidente a Comodoro Pi fue en medio del celoso despliegue de la custodia del funcionario. Esa ¿cómo frase es me gustó. Despliegue celoso. No, lo cubro yo. No, basta. No lo toques más. No lo toques más, es mío. Alejate del vicepresidente. Che, ya evidentemente... Otra causa, una causa que... Sí, está regalado Vudú y ahora le caen hasta por un auto que compró hace 20 años. Se le investiga años. Por la introducción de datos y firmas falsas en los papeles de un viejo automóvil. ¿Saldría con esta chica Cris Morena cuando se compró ese auto? Reina Rich. No, son más o menos lo mismo. Ponele, una tiene mucha más plata. Me parece. No sé Cris Morena tiene millonaria. Más plata, sí. ¿Pero no son las dos productoras de telenovelas? No. Es más bailarina La dosis han hecho productos para los chicos. Ah, ya me vino a la cabeza la cara de cada uno. Bueno, nos alegramos por eso. Ya podemos ir llamando al Same para que no venga. ¿Hablamos más de vudú o pasamos a la siguiente noticia? Ya pasamos. Opción B. La Plata lleva 10 días detenido por Perejil, familiares y amigos de Federico Gustavo Arroyo. Lo pueden buscar en Facebook o en una comisaría. Es un joven estudiante de economía que los familiares advirtieron que se encuentra detenido sin justificación tras los incidentes ocurridos en el centro platense luego de la final de la Copa del Mundo, que fue hace un montón. La final de la Copa del Mundo. Y hace 10 días. Sí, Federico alias Tito es uno de los 19 aprehendidos que aún se encuentran a disposición de la CANA, acusados de ser partícipes de los disturbios y hechos de vandalismo aquecidos en la noche del 13 de julio. Pensé mucho en esa palabra y la dije rarísimo. ¿Por qué usan esa palabra? Porque se hacen los periodistas los que escriben estas cosas. Sin embargo, tal como relata su familia, Fede es un perejil. Salió de la casa de un amigo, el amigo Nicolás Vicente, el día domingo. Un buen rato luego de terminada la final del mundial, iba camino a su casa donde estaba la novia. Bueno, hay como un montón de detalles de lo que pasó, que fueron nimios. En realidad no dice nada. Fue obligado a firmar una declaración sin la posibilidad de leerla, por eso realmente tienen una declaración que dice cualquier cosa. El juez y la fiscalía alegan tener videos. Tito, desde el primer día, quieren que encontremos los videos donde se ve que iba caminando por 49 de 7 a 8 y que lo metieron de prepo, pero no nos los dejan ver, dicen los familiares de Tito. Nosotros fuimos por 49 entre 7 y 8 el día de ese, ¿no, Tristán? Sí, en auto, esa fue la diferencia, y sonó una vidriera crash. ¿Cómo sonó la vidriera? No sé. Pero ¿esto no, lo agarraron en 49 o en 47? 49 en 78. Hoy esto comentábamos con el colega Tristán a la mañana cuando estuvimos cubriendo el periodístico de Mañana es Mejor, antes de venir para Gibraltar, que hay más gente detenida, no solamente... Claro, sí, la nota dice... Son perejil. 19 los perejiles. El tema es que este pibe es de clase media, estudiante y qué sé yo, entonces tiene recursos como para movilizar su caso, pero es lo que pasa todo el tiempo. La policía detiene al que se le canta de perejiles, los encausa y quedan detenidos. Última noticia, subastarán en Inglaterra el Cadillac de... Atención, el Cadillac de Perón. Espectacular. El Cadillac Limousine de 1951, que fuera el vehículo oficial del expresidente, que utilizaban para sus desplazamientos diarios desde la Quinta de Olivos hasta la Casa Rosada, será subastado el 4 de septiembre en Londres. Producción, podemos ir a la subasta, aunque no sea un jueves. El auto pertenece al coleccionista Martín Barrone. Alto apellido tiene, ¿eh? Barrone. Quien lo presentó en exhibición durante un año en el Museo Evita de Buenos Aires. Pero finalmente Barrone, estoy un poco ensañado, decidió venderlo en Gran Bretaña. ¿Qué auto, libras? Yo vendería claro, algo así en Gran Bretaña. Sí. Es el mismo que utilizaban diariamente Perón y Evita. Tiene un motor, atención a los tuercas que fierreros. Nos escuchan. Un motor V8 de 5.4 litros, caja automática de 4 marchas. Mide 6 metros de largo, pesa 2.300 kilos. Según los especialistas en remates, el precio está... ¿Qué tiran? Ya lo vieron, ¿no? Sí. Perfecto. Entre 340 mil y 440 mil dólares. ¿Llegamos? Sí. Hay que pagar la radio. ¿Vendemos todos los equipos de allá del Olga? Vendemos Radionauta. Y listo. Nos compramos el auto de Perón. El Cadillac de Perón. Ese puede ser también un nombre para un programa de radio. Pues llegan los chicos que hacen el de la mañana y no hay nada. ¿Qué pasó? Estamos nosotros en el auto de Perón. Yendo hasta la Facultad de Humanidades. Sí. Yendo a Mar del Plata de vacaciones. Las autoridades de la subasta deben inspeccionar minuciosamente el Cadillac antes de ser presentado. Esta información no nos interesa. Durante las tareas, atención, esto sí nos interesa. Apareció una joya perdida. Se cree que pertenecía a un vestido de Evita. che, qué boludo el Barrone que no la encontró él. Ahí, ahora. Igual sigue siendo de él todavía. Esta limusín no era el único Cadillac en la flota de Perón. Presidencia de la Nación aún conserva un modelo descapotable. Ver fotos, dice entre paréntesis, pero esto es una radio. No, no está resultado. Se solía utilizar para las ceremonias de asunción de mando hasta que el matrimonio Kirchner prefirió optar por modelos de Volkswagen y Audi. O sea que se usaron hasta los Kirchner. Los Kirchner. Que decidieron usar modelos de Volkswagen y Audi. Un presidente o una presidenta. Sí. ¿Se toma su momento para elegir su auto? ¿Su auto público? ¿O le dicen, te compramos, te compramos un Ford Fiesta, ya está todo arreglado? Y depende. Yo, presidente, no me interesa en qué auto. Yo me acuerdo ver a Evo Morales en un BMW de principios de los 90. Un muy bonito auto y, dentro del mundo de los autos de presidentes, es relativamente austero. Por ejemplo, ahí creo que hubo una elección. Y yo me imagino en una tablet revisando una ley. Y después saco la... Cierro la ventana. Así te imaginás vos de amoroso. Sí. Lleno de plumas. Cierro la ventana de la ley. Es un sultanato eso. Y abro un explorador. Seguramente usé Apple. Sería claro, un Safari. Abrís el Safari. Y ahí veo modelos autos de para auto. Presidentes, pones, y después Instagram. Tuiteo algo y eso después decía. Vuelvo a la ley. Es bueno. O digo, a ver... Alguien excéntrico, a ver qué auto usó. Yo sería un pésimo presidente. Te compras la flota de autos de el difunto de los chocolates Belfort. Ford. No, qué grasa. No, nunca. Ricardo la Felford flota. Qué bueno. Tras la caída de Perón en 1955, este Cadillac Limousine fue guardado en un depósito. Bueno, yo bárbaro. Sido militar, me lo hago. 2 años después fue a remate y lo compró un comerciante entrerriano que lo mantuvo en Gualeguaychú. ¿Qué me importa? Y apenas lo puso en marcha en casi 34 años. Realmente historias del peronismo. Y en 2001 fue adquirido por el coleccionista Martín Barrone. Imagínate que te compras un auto y están todas las personas que fueron los titulares de ese auto y en una está Perón. Perón. Barrone. Comerciante terriano. Perón. Salto. Es preferible andar Rojas a ver las cosas que Lanús puede hacer Perón Lanarri. Con un auto. Preferible que sea un que haya sido un taxi que sea de Perón. Un helicóptero prefiero yo. Si me preguntan. ¿Si sos presidente? Sí. Bueno, Cristina lo prefiere. No, el auto. Saludar. Sí, es verdad. Sí. Pero un helicóptero también. Saludar. No, pero andar en helicóptero no me importa. No me importa ser el presidente. ¿Qué vas a contar otra vez que ya anduviste en helicóptero? Sí, yo ya anduve en helicóptero. Y ya lo contaste en este programa de radio y a mí me sigue dando envidia hasta el día de hoy. No le interesa a nadie. Capaz que ustedes porque no saben, no conocen esa experiencia, pero la verdad que es impresionante andar en helicóptero. Ya fue todo. Tengo acá un CD, lo voy a poner, es de Babasónicos. Dale, ponelo. Dale. Reservarás un lugar en la gloria para mí, un lugar en el que quepamos los dos. Me esperarás con 10 cebas, con manzanas en la boca, bailando el hula hula en mi honor. Cuando yo me muera, haré una fiesta en la que nunca salga el sol, donde amigos y enemigos brindarán. We'll be right back. de amigos y enemigos sin naranja, porque regresé en la piel de una canción. Porque regresé en la piel de una canción. Porque regresé en la piel de una canción. Porque regresé en la piel de una canción. Porque regresé en la piel de una canción. Sex, perversion, sex, rigidity and nymphomania, sex, perverted, sex, with no one to turn to. Le Tercer Mon Radio, un programa narco. Radionauta, la radio que viaja en la ciudad. Mañana en Radionauta, Lombelico del Mundo. Todavía no sé pronunciar el nombre del programa en italiano. Voy a decirle el ombligo. Sale el italiano a veces de adentro, te sale el italiano. Desde este humilde lugar desde donde tratamos de hacer periodismo internacional. Buenas tardes, jóvenes, es un placer tenerlos. Estamos hablando de la otra parte del mundo. Bueno, ¿qué está pasando ahí? ¿Cómo se reparte la torta? Voy a repensar el rol nuestro en este caso. Este programa que termina siendo relativamente serio. Lombelico del Mundo, información internacional. Viernes a las 5 de la tarde. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite a Radionauta desde la ciudad de La Plata 106.3. Radionauta FM 106.3. Hermosa, dan ganas de madrugar oyéndola. ¡Gol! Hasta las 11, seguimos con Le Tercer Mon Radio, el queme semanal. ...2:38 de la mañana en el Peñón de Gibraltar, la hora 9:38 de la noche en la ciudad de La Plata. Seguimos con más Le Tercer Mon Radio. Qué bueno que estaríamos por terminar casi, si sería el año pasado. Qué bueno que es este año que tenemos una hora más que nos deja ser lo que somos por más tiempo, más y mejor. Así es. 52 kilómetros de túneles tiene el Peñón de Gibraltar. Puede parecer sorprendente, dice acá el apunte, pero dada la pequeña extensión de Gibraltar, gran parte de su infraestructura es subterránea. Durante la Segunda Guerra Mundial llegó a haber una verdadera ciudad bajo tierra con kilómetros y kilómetros de túneles, depósitos de agua y combustibles, generadores de electricidad, servicios telefónicos, carnicerías, panaderías e incluso hospitales. Pero si tiene 60 kilómetros cuadrados, tiene 52 kilómetros de túneles. Acá en el Peñón, ahí eso todo, túnel. Todo lo que ves ahí, montaña, todo lo que es Peñón, del otro lado es túnel. Carnicerías, panaderías. La carnicería del Peñón. ¿Y de dónde saca la carne? Porque el tema de los monos me preocupa. En latas. Latas. Sí, la vendemos de acá de Argentina. Muy bien. Estamos en esta sección tan maravillosa de este programa que se llama Común Denominador. Sí, hoy se puede tener un subtexto que sea remando dulce de leche. Porque sí, va a estar bastante difícil. Bastante peliagudo va a estar. Peliagudo. hay un... Igual algo me hace pensar que es de esas tiritas que son difíciles de sacar, esas pelucitas. ¿Pero cuando las sacas? Un mundo. Hay un de mundo. Todo, de todo abajo de este común denominador que habla de canciones que hablan de María. De María. ¿Qué María conoces? Marías. Hablan de María. De María. Yo tengo una amiga que se llama María, que en agosto se va a ir a vivir un año a España. Mira, ya tiraste el dato más grande de María que tenías entre los tres, sí, me parece. Sí. Hay que guardar eso. No, pará, tengo, ella es, tiene muchas cosas muy buenas. Pero espera, no, si se llama María y algo no vale. No, se María, llama perfecto. María. Le decimos Mary, no sé por qué. No, María es un hermoso nombre, sí, como para decirle Mary. No sé por qué. María solo, Mari. Mari no, Mari es un asco. Mari es un asco. María es una cosa. No, pero María no hay que cortarlo. María. María son dos sílabas, dos sílabas, sí. Pepe son son tres María, sílabas. María, sí, no. El peñón me tiene un poco mal de la cabeza. Hace una fiesta de despedida el sábado y pienso ir. Ah, mira. Amiga. Esa misma amiga está casada en los Estados Unidos. Se fue con... ¿En Las Vegas? No, en Miami. Hace mucho tiempo, ya estaba de novio. Voy a contar toda la vida de María. De la María que conozco, porque es muy buena. Mientras escuchamos, María juega a ser un avión de tobogán andaluz, de cortina, muy... Estuvo muy como 7 años de novia. Dijo, bueno, nos vamos a vivir a Miami. Se fue a vivir a Miami, se casó porque ya tiene la ciudadanía de allá. Y el novio no, y después de 4 meses se pelearon, volvieron. Así que ella está casada en los Estados Unidos. Y ahora se va para España. Y ahora se va a España. ¿Quién sabe qué aventuras nuevas pueden... Ella le depararán. ¿Nació en Estados Unidos o es yankee? Me parece que la madre es yankee. Y ahí heredó la nacionalidad, la madre vive allá. Yo tengo una amiga María también. Y hace cosas geniales como mi amiga María. Fue alumna mía. Eso no es tan genial. A ver. Sí, vino turbia. Fue alumna tuya y de vino en amiga. No. De cantante quiero ser tu profesor. Al revés. ¿De amiga alumna? Sí. ¿De qué? ¿Qué enseñabas? Profe, Manu. ¿De qué? Ay, chicos, no es tan raro. No sé, nosotros acá vemos picantear un tema que claramente sí, no. No, nada, construcción de la ciudadanía, pero no para chicos, era una capacitación. Lo que pasa es que pasó de una relación muy simétrica de amistad a una relación asimétrica de profesor-alumna, donde vos prácticamente la podías someter a hacer cualquier cosa. Un poco la sometí. Sometiste a María, sí. Tu ex amiga. Y en no, ahora volvió a ser amiga. ¿Se puede ser amigo y alumno al mismo tiempo? ¿O fue amiga, fue alumna y volvió a ser amiga? Ya nos vamos de María, pero... Estamos hablando de una María. Se puede. Qué tibio. Si te llamas María, llamá al 451-6917. Nombres de Marías famosas, empezando por María Patti Mayonis. En serio, se llama María. No, pero si no se llama María a secas. Se llama María. A mí me parece que María es un gran nombre solo. Por eso. Que María acompañado no se luce. Porque por alguna razón que no tiene mucho sentido, como que el nombre primario es el otro. Como Juan, o como... Juan. Sí, como Juan. María, le pondría a María a una hija. Bueno, estamos ya en una columna que... Momento de la noche. Yo tengo una historia de María también. A ver. Cuando era chiquito... Me gusta. Y creo que de ahí me gusta el nombre María. Y le veo como una cosa como angelical. No sé, por ahí por sí es muy probable que sea no solo vos, sino prácticamente todo Occidente y más. Un momento épico acabamos de vivir. Pero yo por otro lado, me parece. Inmune igual vos, a las influencias del catolicismo. Claro, del Occidente. No me atravesó en lo más mínimo. No, un primo segundo mío, tío primo, no sé qué sería. Yo tendría unos 7, 8, 9, 10 años. Apareció en Navidad con una novia nueva, supongamos 24, 25 años, realmente hermosa, una muy linda mujer, vestida de blanco. Y yo tenía, supongamos que tenía 10 años, me quedé totalmente... Le dedicaste todas. No, todas. No, antes, estamos hablando de antes, estamos hablando de un periodo de pureza. Famoso periodo premasturbatorio. Sí. Y me quedé pasmado y se llamaba María. Entonces, No sé si hoy no es la esposa de mi tía o algo así. No la vi nunca más. Esposa de tu tía. María, la que es amiga mía, es muy linda también. Quería decirlo también para que. Sí, la María que yo cité es una diosa. Diosa del Olimpo. Hay algo ahí. Hay algo con las energía. Marías. Que es un establecimiento donde se hace una yerba también, ¿no? Las Marías. Las Marías. María, claro, es un nombre de hija entre muchos hermanos también. La sexta le pongo María. Es verdad. Has dado en el clavo, me parece, ¿eh? Un hallazgo. Sí. Estoy orgullosísimo de mí mismo en este momento. Vamos a escuchar. Yo he conocido. Sí, dale. Familia de 8 personas, los 8 varones y mujeres, todos se llaman María. Listo, eso ya es una cosa extraña. María José, Luis María, María José María, María Carmen, Juan María. Juan María es una mezcla extraña entre los dos nombres más comunes del mundo, que no queda tan mal. Juan María Ocampo. Juan María Ocampo lo inventé. I was in the other room when handsome was getting level and laces. Couldn't save a family, 'cause heroes were in my arse and like out, out, out, out, out, Mary, get out. You're freezing, in, rather get in. And get your head kicked in. 'Cause it's in. Down, hurt you fall down. And you scrape your knee up. Kick yourself up. And get past your own. Menos 10 de la mañana en el Peñón, 9:49, un minuto antes en la ciudad acá de La Plata. Acá estamos en el Peñón. Acá estamos, en el Peñón desempeñándonos. Dice Romy que tiene una amiga que se llama María y vive en Israel. Sí, una oyente dice que tiene eso, lo que acaba de decir. Escuchábamos Mary de los Maccabees, un tema que por supuesto habla de una María. Y estamos en el común denominador, temas que hablan de María. Me llama la atención la ausencia. Yo cuando leí canciones que hablan de María, lo primero que me vino a la cabeza fue Ricky Martin, 1, 2, 3, un pasito para adelante María, 1, 2, 3, un pasito para atrás. Ahora voy a tener que escucharla cuando llegue a mi casa. Bueno, así es María, está caliente y fría. Hiciste muy mal en decirlo porque la gente está poniendo pausa en el reproductor, es verdad, y abriendo en YouTube. Qué bronca la inmediatez tan caliente y fría del consumo cultural. Y voy a aburrir, van a poner pausa. Y aunque me muera ahora, 1, 2, 3, un pasito para adelante María. Debo confesar que a veces lo hago. Escucho radio y digo, no, voy a poner un tema yo, no voy a escuchar el de la radio. A mí también me pasa. A mí me pasa en todos los órdenes de la vida que no puedo hacer 15 segundos una misma cosa que tengo que andar cambiando. Eso es porque somos una nueva generación de adolescentes que pensamos en multipantallas. Tía María. Qué rico. ¿Qué con pedo? Crema. Tía María Cream. No me gusta. No me gusta el alcohol empalagoso. No gusta el, como el, chocolate. Por eso sos el flaquito del ETM. Los gordis nos claro. Cabe. Si todo lo que sea cremoso. El licor con cosas asquerosas. No, el alcohol. Líquido y... De hecho le pondría un café surly. Tía María es líquido. Tía María sí, y te peso, queda viscoso. Eso me molesta. Pero sabroso. Viscosos pero sabrosos. Más sobre María. Muchos temas de María en realidad hablan de la marihuana, ¿no? Eso iba a ir. Se le dice María a la marihuana y no le queda tan bien. Claro. No le queda bien. Y de hecho el tema este de Ricky Martin, que yo decía, era sospechado de hablar de la cocaína en realidad. Me lo si imagino, te la bebes joven, de seguro te va a matar. Claro. Ay, la dejamos hablar a la producción y sí, nos callamos. Sí, abrió la puerta para poder directamente salir al aire cada vez que quiere comentar. Y ahora dice son unos pelotudos con el operador. Una española que pasó, que está de vacaciones en Gibraltar, se mete. No, el público participativo. Es la famosa cuarta pared. Nosotros sí. Lo tenemos hablando con nuestra productora que no 2.0. Sale al aire. Perfecto. Estamos cortos de cuestiones de María. Sí, María. No, y después habría que desarrollar el tema de la Virgen, que es como la María, los cultos marianos. Es marianos. El principio de la tradición crítico literaria, no sé. Bueno. Pero hay dale. Seguí. Los principios de la literatura, la gente escribía mitos marianos en donde se te aparecía la Virgen. Ah, los antes se escribía mitos para marianos. Eso. Lo que me estás diciendo me sirve para que me caiga la ficha sobre algo que no tiene nada que ver, que es que Mariano es María en hombre. Es Mariana en hombre. Ah, mierda. Mario. ¿Cómo? Mario. Mario Brothers. María y Mario. Mario. No, María, no María. María y Mario, no. Entonces, ¿por qué no es Mario? Y hay un cambio de acento, un cambio de género. Mario, no suena bien. Es como, suena mal. Me confía. Mario, mi abuelo se llamaba Mario. Pero sí, los marianos y las marianas son seguidores y adoradores de María. Exactamente. Los marianos. Claro, por eso es Mariano, admirador de María. Gustador de... Un Mariano le me pone... Gusteador de María. Clavo me gusta. Che, y María es esta mujer que pregunto sin ningún tipo de intención de generar polémica y o falta de respeto. ¿Dio a luz a Jesús? Exactamente. Bien. Sin pecado. Concebida por el mismísimo Espíritu Santo. Creo que en un sueño se le apareció. Se le apareció de manera fantasmagórica. Muy bien. Y se le anunció que iba a concebir al Hijo de Dios. Y después, ahí hay un problema, porque Jesús nace. Siempre nos metemos en un embrollo. Cuando arrancamos así. No voy a hacer ni una crítica pelotuda. Le quita protagonismo a María en la historia. ¿Qué hace María después de que nace Jesús? ¿Vive mucho tiempo más? ¿Cuándo muere? Hasta que Jesús se muere. Más. Después de que Jesús muera. ¿Y pero te parece poco? Resurrezca. parece poco haber gestado de la nada a un pibe. Yo no estoy criticando a nadie. Nosotros no vamos a hacer nunca es el símbolo de la mujer, tan importante. María. Hay que decirlo. Así es, María. El símbolo judeocristiano de Occidente en la mujer es María. María es más que Eva. Y sí, mucho más fuerte. Mucho más. Está en la Santísima Trinidad. Nadie le hace. No, imagínate un católico ortodoxo haciéndole culto a esa mujer desnuda, tetona, voluptuosa que andaba en es bola. Pecadora, Eva. Eva. María sin pecado concebió a es Jesús. Es como el modelo de la mujer positivo. Claro, que concibe, que tiene hijos, que no engaña. Bueno. Justo. Que aparte usa esos tapados donde no podría ir a Showmatch. No. A bailar por un sueño. María, y después se destapa. ¿Y José? José era el esposo de María. Sí, sí. Ese sí que quedó pintado. Y José y Raúl era carpintero. Y Maxi. ¿Y Jesús no era carpintero también? También porque José era carpintero. Más María famosas. Mario Neto. María Carey. Mariah. Mariah. Gran momento. El María en inglés, que se escribe como María H, que lleva pronunciaciones totalmente extrañas. Mariah. Es Mariah. Quita la dulzura del María, claro. Mary Shane. María, no sé. No me sale María ninguno. Laura Santillán. No, pero es María Laura. Solo María. La parte que es detestable. María. No. María las tres Marías, María Laura, María Eugenia y María Emilia, otras tres detestables. Solamente porque tienen un nombre compuesto con María. Mientras buscamos más Marías en Google, nos vamos con. No sé por qué no se nos ocurrió lo de Google. Baño María. Baño María, a Baño María. Ahí, las yemas. Hola. No sabe qué es el Baño las María. Las claras, te hago alto Baño María. Dame una batidora. No. Eso es otra cosa. Dios, eso es otra cosa. Se embarró. Eso bueno, se llama punto algo. Vato, batir a punto algo. Punto nieve, ponele. Punto nieve. No, María de las Nieves. No. Cerrá ya este recinto. Vámonos. Me parece que es momento. Talking to Mary de Elliot Smith y María de Café Tacuba. One day she'll go. better for you to make believe then that I don't love you as much as I do. Besos en la oscuridad. Se nubla la vista, María. Porque duele recordar los besos negados, María. Muchas gracias. Esto fue Juan Penas y su grupo. Radionauta, la radio que viaja en la ciudad. Mañana en Radionauta. Lombelico del mundo. Todavía no sé pronunciar el nombre del programa en italiano. Voy a decirle el ombligo. Sale el italiano a veces de adentro, te sale el italiano. Desde este humilde lugar desde donde tratamos de hacer periodismo internacional. Buenas tardes, jóvenes, es un placer tenerlos. Estamos hablando de la otra parte del mundo. Bueno, ¿qué está pasando ahí? ¿Cómo se reparte la torta? Voy a repensar el rol nuestro en este caso. Este programa que termina siendo relativamente serio. Lombelico del mundo, información internacional. Viernes a las 5 de la tarde. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite a Radionauta desde la ciudad de La Plata 106.3. Radionauta FM 106.3. Hermosa, dan ganas de madrugar oyéndola. ¡Gol! Hasta las 11, seguimos con Le Tercer Mont Radio, el queme semanal. Es una tradición y es solo un deseo. Ya llega la muerte. Bailando como los Beach Boys en el Muñón de Gibraltar. ¿Cómo levanta esta cortina? Impresionante. Acá arriba del Muñón, ni te digo. Surfeamos si todo día, lo que sea Peñón, Muñón. Esto es una fiesta, pero si algún día empezamos a transmitir con imagen, para mí nos vamos a como acobardar y nos hacemos los conductores de noticiero. Como Viñolo. Creo que Viñolo tiene un programa que transmite por radio y por televisión. ¿Qué usa ahora? Me banco un LTM TV, ¿eh? Un Isaac. Ay, ¿qué? LTM. ¿Qué haces? Vos porque estás bien vestido siempre, salvo cuando sudás tus sobaqueras. No, pero yo tendría que tener algún tipo de efecto especial para las aureolas. Las auretiolas. Tendría que comprar un filtro. Se viene igual, se viene filtro. El LTM en vivo, con público, todo. Ay, qué cagazo. Seis programas para los 100 programas. Vamos a hacer una fiesta, quedará que hablar. Cumplimos 100 y seguimos vivos. Tendría que ser como ahí la campaña para convocar a todos nuestros amigos que tienen que venir. Talking to Mary de Elliot Smith. Talking to Mary y María de Café Tacuba sonaban hace un ratito en el común denominador. Ahora es el momento de desear la muerte. La muerte. Esta vez le corresponde a una cosa. Bueno, dale. A una cosa. Es un programa de televisión que creo que es la primera vez que le... No, ya es la segunda vez. Le hemos deseado la muerte a Telenoche también. A Telenoche, con toda una historia espectacular. Telenoche. Este programa de televisión pasó por las pantallas de América, Telefe y Canal 13. A ver si la oyentada empieza. Ahora viene muy difícil. Casi todos. Resumen semanal de noticias. Comillas. El listo, programa ya está, ya que se saqué. Ríe de la gente que se ríe de vos. Jeje, cof, cof. Cof, cof, para mí sí, como... Claro. Muy bien. Ícono de los 90, se ha dicho del programa que es o fue transgresor, crítico, original, vanguardista y también complaciente, careta, mucho, puro humo y pose, esencialmente banal, trillado y ligero. Pelotudo. Esponsoriado por marcas ABC1. Eso no sé qué es. Programa amigo de todos los políticos y famosos, excepto de Luis Brandoni y Domingo Felipe Cavallo. Eterno rival de la televisión basura de Marcelo Hugo. y escuelita de algunos de los más despreciables despreciables figurines de la televisión actual. Semillero de estrellas. Sí. Casi podría ser el Cris Morena del periodismo. Semillero de despreciables figuras y algunos talentos también. Eso hay que decirlo. Ya probablemente lo comentaremos. El desfile de personalidades que va a tener este segmento. Marca consolidada, pero acabada, irrecuperable. Inútil. Agregaría que es una banda que se exportó mucho, un producto que se exportó mucho. Me encantó eso último. Marca consolidada, pero acabada, irrecuperable. Estamos hablando, señoras, señores, señores, señores, de CQC. Le estamos deseando la muerte a CQC. Porque ya nos quedamos sin novios y nos empezamos a meter con los ídolos. ¿Sin novios nos quedamos? Sin obvios. Ah, ok. Vos. Con los ídolos, los viejos ídolos, a derrumbarlos. CQC nació en las postrimerías del año 93. Mirá, mis compañeros, así lo había hecho bien. Sí, lo dijiste bien. Del año 93, fruto de la propuesta de Eduardo Eurnequian, entonces dueño de América 2, a Mario Pergolini de hacer algo en televisión. Che, Mario, ¿hacés algo en televisión? Dale. Es que vos que tenés, Eurnequian. Ese mismo año se formó Cuatro Cabezas, la sociedad entre Mario Daniel, el chico malo de los medios, y el productor Daniel Goebel. El contubernio con Eurnequian tuvo un primer experimento en 1994 llamado El Rayo, un recordado y frenético programa de moda rock y famosos conducido por la entrañable Débora del Corral. Rock y famosos, dijiste todo junto y me encantó. Rock y famosos. Y ¿saben Débora por qué se Corral llama Cuatro Cabezas si son dos personas? Sí, yo es sí, el Sumun. De la goma. Del machismo también. Sí, de la gomeada. ¿Es por eso? Es por eso. Acá, por ejemplo, hay seis cabezas. No, basta. Al rayo, que alguno sea un uco. Bueno, o sea, hay cinco entonces. Y con el peñón, siete. Al Rayo le siguió el verdadero tanque de la productora Caiga Quien Caiga, que debutó en 1995 por la pantalla del canal que por entonces transmitía desde La Plata, esto es América TV. 8:49. CQC era la vuelta de la televisión de Mario Pergolini, que ya tenía una extensa trayectoria en los medios. Ya empiezo a... ya había revolucionado la radio. Te caes por el peñón, como que no te vas sé cayendo. ¿Qué onda? Yo dije, este es mi día, voy a hacer el as de la lectura de la muerte y no lo logré, ya perdí. Ya había revolucionado la radio en Rock and Pop junto a Daniel Gimbank. Y ya había conducido Hacelo por mí y la TV Ataca, archirrivales de Videomatch y Ritmo de la Noche, respectivamente, los programas Némesis de Mario Daniel, Marcelo Hugo Tinelli. Nos vamos a guardar algunas cosas de esta historia porque seguramente en algún momento le vamos a desear la muerte al mismísimo Mario y no es cuestión de andar quemando semejante biografía. Además, la producción se jugó y compró un libro en una librería de usados que lleva por título La Rebeldía Pop, que cuenta las vidas del mentado Mario, la de Adriancito Suar, otro candidato, gran candidato. Suar está marcado. La de George Lanata y la de la exitosa pareja publicitaria Águla Bassetti. Argulla. ¿Quiénes son? Ahí dice. Los de La Llama que Llama, En tu cabeza hay un gol. ¡Uy! ¡Gol! ¡En tu cabeza hay un calmate, gol! ¡Calmate! A ver, seguridad de la inyección, por favor. ¡Tremendo! Sí, una gran propaganda. Pero impresionante. Mundial 98. Sí. Bueno, dicen que soy aburrido. Y últimamente la campaña de Narváez. No, un gran dúo publicitario. Sí. Agulla Bachetti. Quiero ese libro, lo compro. Sí. Ya. Y La Llama que Llama también, sí, gran producto. Gran producto comparable. Quizá corazones, comparable llueven corazones. A Mamá Luchetti. ¡No! Uy. ¡Mucho mejor! Mejor. Mamá Luchetti, bueno, sí. Pero no mucho mejor. Ah, para hablamos mí, acá con la. Con... La Llama para que mí que llama... vos no viste a todos los de Mamá Luchetti igual, ¿eh? No, sí, los vi, me lo hicieron ver ustedes. Me lo hicieron ver, Salame. No, vos pones La Llama que Llama en YouTube y tenés diversión garantizada por un rato largo. Se aguante La Llama que Llama. Tris, vos que te querías comprar el libro, lamento desilusionarte, pero el libro parece que desaprovecha con floja escritura, una buena idea y un gran título. Pero tiene información muy, muy, muy jugosa. El debut de CQC fue un éxito rotundo. La idea del programa era básicamente mezclar periodismo televisivo con humor irreverente y televisivo. El propio Pergolini. Yo lo miraba, voy a confesar. Yo acá, también lo pero recontra lo miraba. Cuando estaba en América TV, yo era una criatura inocente. Los martes a las 10 de la noche miraba CQC antes de irme a dormir porque el otro día iba a la escuela muy temprano. El propio Pergolini acepta que querían hacer. Yo lo grababa, chicos. Nada más voy a decir. Espectacular. El propio Pergolini acepta que querían hacer algo como La Noticia Rebelde, un exitoso programa de mediados de los 80, surgió de la sociedad creativa de Carlos Abrevaya y Jorge Ginsburg. Para, Manu, pero ¿lo grababas y después lo veías? Sí. ¿Al otro día? ¿De vuelta? No. ¿No lo llegabas a ver en ese momento? Claro. Era una cosa en VHS. OJ. Había unas. Ya en unas grabadoras súper inteligentes que vos les ponías la hora y te grababan claro. Solas. Tremendo. Sobre todo para los que madrugaban. Qué gran nombre, La Noticia Rebelde. Y un programa, yo no lo llegué a ver, dicen que era muy bueno, pero es un gran nombre. En el programa estaban, además de estos dos fenómenos, de Abrevalle y Ginsburg, estaba Juana Molina. ¿Qué onda Juana Molina? ¿Esta es la que canta? Sí, es la que canta. Y que hacía un programa llamado Juana y sus hermanas, también muy noventoso. Nunca la... Logró bajar de esa explosión que ahora un poco le sacó unos billetes con una publicidad de Claro. Ah, es verdad. Hacia el under. Fue directo hacia el under y pero se mantiene ahí. Pero es muy buena y muy respetada y yo creo que una vez me bajé algo y no me gustó, no le di mucha chance igual. Es como medio experimental. Pati, ¿la vas a ver vos? ¿Cuándo viene? El 1 de agosto en el Luna Park. O por el Luna Park del Peñón. Bueno, Juana Molina, Adolfo Castelo y el joven Nicolás Repetto. Mario quiso hacer eso mismo y de hecho se robó varias ideas de La Noticia Rebelde. Sobresale. Yo que anduve buscando en un montón de digresiones, ¿no? Momentos de la putez en la televisión argentina. Parece que Nicolás Repetto le dio un beso a un chupón a Marley en un momento en La Noticia Rebelde y no está en YouTube. Wow, mirá. Pero quiero recuperar ese momento porque momentazo. Me parece un hito en la televisión argentina. Lo he leído en libros, pero necesitamos un recorte de YouTube, por favor. Los archivistas. Para los que dicen que está todo en YouTube, es cierto que no está todo en YouTube. Hay muchas cosas que no hay en YouTube. Ese momento es único, ¿cómo no va a estar? No está en YouTube lo que sucedió antes de que YouTube sea YouTube y que alguien tiene que hacerlo, pasarlo digital y subirlo. Y ahí es un sobresale mojón. De los robos de CQC a La Noticia Rebelde la entrevista editada donde un entrevistado responde algunas preguntas y esas preguntas después se cambian. No me acuerdo. Muy bien. Yo tampoco. Perdón, el tribunal que conducía el programa original estaba integrado por Mario Pergolini, Edu de la Puente y Juan Di Natale. Juan Di Natale, el preferido, a ver si con sí, logramos coincidir de en ustedes, algo. El Di preferido Natale, de ustedes. Sí. Dejando a Pergolini, que era como la superestrella. ¿Qué sí. pasa? No, la Puente? Lo que pasa es que Pergolini a veces era insoportable de escuchar. Era muy goma, Pergolini, de la Puente, goma. No, sí, de la Puente. ¿Preferido? Me parece que sí. Mira bien, mira vos. De Mario ya hablamos bastante. De Di Natale podemos decir que siempre parece que se va a destacar, pero fracasa en el intento. Sí, es un fraca total. ¿Se acuerdan cuando hacía Codicia ese programa? No, chicos, fracasó. Él hacía, siempre fue secundón. Fue el Patiño toda la vida. Y lo sigue siendo. ¿Quién es? Es verdad. Canoso. ¿Tiene algo particular toda esta gente de CQC, del primer CQC, que son toda gente de radio o no? Sí, de, sí, rock and pop, de rock and pop, de hecho. El programa de nuestro rock... futuro. Claro. El programa Day Tripper que condujo Di Natale hasta el año pasado era bastante bueno. Sí, pero yo nunca... lo escuché bastante a Day Tripper. ¿Estaba bueno? Tenía. Sí, estaba bueno. Más o menos. Estaba. Di Natale, estaba también Fabio Alberti, me parece, o estuvo en algún momento. Y me parece que ahí tenían una sección donde pasaban. Bandas under y que me parece que de ahí o uno de los impulsores de la banda Callejeros fue Day Tripper. Se llamaba El Bombardeo del Demo. Apa. Pero nunca llegó Di Natale a lucirse realmente el canoso Juan. Igual es el que más simpático nos cae la producción. Estoy con la produ. No está hablado. Pero el otro, ay, Eduardo de la Puente, qué pedazo de enigma cultural. Me encanta este momento. Es un enigma cuando cultural. Esté, cuando totalmente. Esté ahí en el piso, voy a pasar y le voy a dar un patadón porque me encantaría. De la Puente fue siempre un protegido de Pergolini que, aún no sabemos por qué, suele caracterizarse por. Es el uno, Ventura, es el Ventura de Pergolini. Sí. Uno, ser gracioso. Dos, tener calle. 3, ser del palo del rock. Esta es como cómo se presenta, claro, pero, los tres ejes que sostendrían la figura de La Puente en esta carrera televisiva grande de más para una figura tan mediocre. Ser gracioso, tener calle, ser del palo del rock. Ninguna de las tres tiene sustento, dice la producción. Hay algo que nunca cierra de La Puente, porque la llanura de sus comentarios es directamente proporcional a su soberbia. A la mierda. ¿Está enojado con Eduardo de La Puente? Es verdad, dicen por acá. ¿Qué te da licencia para creerte tan capo, Edu? Evidentemente algo tenés, más no sea la amistad de Pergolini. Igual, yo en un momento como que nunca terminaba de entender las personalidades porque estaba todo el programa guionado. En el momento que entendí eso, como que medio que... ¿Qué tan goma es de La Puente? ¿Qué tan los chistes de Natale eran malos? No sé si se acuerdan, hacía los chistes malos. Sí, pero vos decís que el primer CQC estaba tan guionado como lo está último. No tengo la chance de ver el último. Estaba guionado. O el de Pettinato, pero no estaba tan guionado. Las versiones de afuera son terriblemente guionadas. Es increíble. En fin, acá el trío está más relajado, son gente que hace radio, digamos, no podemos pensar que esté tan claro. Guionado. No. El trío histórico de CQC, Di Natale, de La Puente, Pergolini, estuvo en pantalla de América hasta el año 99 y se ganaron muchos Martín Fierro, además de cierto prestigio progre cool por sus críticas al menemismo. Hay dos cosas que caracterizaron a CQC y que lo convirtieron en un programa importante y novedoso, cosa que hay que reconocer. En primer lugar, la edición y cuidado estético de lo filmado, claramente, todo y en el piso, los graf, en los clips y en los PNTs, que no sé qué son. Publicidad no tradicional. Ah, verdad. Y también en los exteriores. Estaba pensado para tener una identidad característica. El look perros de la calle con los anteojos negros forma parte de esa marca de estilo, así como los movimientos de cámara y los efectos onda crece la nariz, que aunque ya se pasen de pelotudos, fueron en su momento furor. Me encanta lo criteriosa que es la producción para rescatar cosas buenas de la gente a la cual estamos a punto de matar. Y el otro diferencial de CQC, que es como se dice en portugués, CQC, fueron los noteros y sus notas. La repregunta rápida y con chiste preparado, la corrida, ¿cómo corren? Dale, seguime, dale. Estaba bueno. El forcejeo con la seguridad, la simpatía del insolente de la clase, son marcas de estilo también que supo capitalizar el programa durante muchos largos años. Yo como lo miraba, no sé, ahora me da dando como cosa matarlo. Primeros noteros de CQC fueron Andy Kuznetsov, que daba piquitos, y Daniel Tognetti. Pero, ¿qué bronca te da cuando está ese que dice, bueno, da piquitos, que no es muy original? Después viene otro imbécil, zángano, inmundo. Ya le deseamos la muerte al pelado, ¿no? El pelado es lo peor. Es lo peor, me parece que es como lo más acabado de CQC y ya fue liquidado. Ya lo matamos. Kuznetsov y Tognetti, además de pasar a ser una especie de sex symbols alternativos de la están tele... Están buenos. Fueron modelos de miles de aspirantes a periodistas que querían ser tan copados como ellos. Autorreferencia. ¿Vos decís que Tognetti está bueno? Yo digo que Tognetti está bueno. Ahora no sé, pero... Ah, Tognetti. Tognetti es el altísimo. Ese que es alto, alto. El de Duro de Mar. Es como... tiene mucha onda. ¿Y Andy Kuznetsov? Bueno, ese se pasa de goma y ahí ya... Pero es como el chico pero lindo. Pero Tognetti se pasa de goma también. Sí, pero me parece que está más bueno. Yo recuerdo a Malnati de esta época, que era un Malnati boludón. Es posterior, me parece. No es de esta es época. Verdad. También se destacaba en aquel momento como columnista de deportes Nacho Goano. Que se sentaba. Era el momento de deportes y hacían, él era de River y los otros eran de Boca. Ahora naufraga en el conservadurismo populista de C5N y Fútbol Permitido. A esos tres rebeldones Diet le siguieron luego Daniel Malnati, el pelotudo de Gonzalito Rodríguez. Todo el odio concentrado hacia ese ser inmundo el y despreciable. El pelotudo con mayúsculas de Guillermo López, pelado para los amigos. Clemente Cancela, a quien respetamos, coincido, adhiero totalmente. Yo lo escucho en la radio. Pablo Camaití y Diego Iglesias, a quienes también respetamos. Estos ya no los tengo. No. Pablo Camaití es el que está ahora en Visión 7 a la medianoche. Ah, sí, no, medio gordito. Sí, a mi mamá le encanta. Como que y Diego siempre Iglesias lo pone y dice, es ay, uno me encanta. Medio peladito, de anteojos. Flaquito, ha estado en conducción también del programa. Ah, no sé es otro si gordito, ahora. Diego Iglesias. No. Ah, hay un gordito que bueno, sí. Voy a bueno, aquí respetamos el volumen. Ah, te iba a robar. Dale. Bueno, mientras bailo, mientras... Sí, es el que yo decía. No está gordo. No, no, perdón, el que dije antes de decir que era el gordito. No, no era el gordito, era el peladito medio. Sí. Diego Iglesias, tiene también cara de respetamos. Simpaticón. El boludo de Andrés Kilstein. Ese es para matarlo, para matarlo. De Twitter es un gil. Es muy chiquitito, yo una vez lo crucé en la calle, es muy muy pequeño, como te lo guardas en el bolsillo. La simpática Martina Soto Pose, que esta semana empezó a conducir el noticiero de Telefe. Que fue un momento que ya le dijeron, che, basta de hombres, porque es un mar de... Eso fue una cosa positiva, algo positivo del nuevo CQC. ¿Cuánto tardaron? No, años, bueno. Años. Es un programa evidentemente machista. Se tuvo que ir Pergolini, que le puso cuatro cabezas. Justo ese se fue y ahí vino. Y últimamente el forro de Rulo, un imbécil de clase A. Sí, es un boludazo importante. CQC se diferenció del resto también en que se vendió como formato a todos lados. España, Italia, Holanda, Brasil, Chile, Francia, Perú. Todos alquilaron su versión del formato de Caiga Quien Caiga. En Uruguay, el CQC también goza de buen rating, pero víctimas de un provincialismo sintomático. No, la precisión es una cosa impresionante. El CQC que ven los charrúas es el argentino. Ah, re bardero, jajaja. ¿Estás dialogando con nosotros, el productor? No. Los queremos. Yoruguans. Es que Cuatro Cachas se multinacionalizó cuando se asoció con iWorks, una potente compañía holandesa. Y así es que iWorks Cuatro Cabezas produce de todo. ¿Cómo habrá sido el momento en el cual Pergolini le contaba a los holandeses millonarios de iWorks la razón del nombre de Cuatro Cabezas? Un asco de goma, un asco y de goma. La cantidad de dinero que habrá perdido en ese momento. Los holandeses, qué pelotudo. Publicidad, cine, servicios de internet. Ah, Sion, un sitio web, Sion. Dataful. Yo me remetí, yo también que me había remetí a bajar wallpapers. Y había como unas canciones como super racistas, pero eran como en chiste. Sí, puede ser. Negros de mierda. Habría que no es de sí, sí, de era de ellos. De un no sitio sé, de ellos, de Castor, 4castor.com, de cuatro cabezas. Claro. 4castor.com. Radio, teatro. No me mires con esa desconfianza. Esa canción es de ellos. Otra banda. No lo defiendes a Pergolini. Ellos. No lo estoy defendiendo a Pergolini. Estoy diciendo que otra banda hizo esa canción, no la hizo Pergolini. Y una banda de programas de televisión. En el portfolio de programas de cuatro cabezas figuran. No la hizo. Punto Doc, que después fue Punto Doc barra 2, ¿se acuerdan? El Bar. Alto Reality. El Re. ¿Qué pasó? Alto Reality. Y eso que no lo conducía Real. La chica FX, ¿lo sabe o no lo sabe? ¿Lo sabe o no lo sabe? No sé qué sabe. No, ese le gustó o no le gustó. ¿Le gustó o no le gustó? ¿Lo sabe o no lo sabe? Es un programa ahora que dan en la tele que van, agarran personas por la calle y tienen que ir diciendo. Llamar al SAME de vuelta. Tienen que elegir a alguien para que responda y decir si lo sabe o no lo sabe. ¿Y eso es todo un programa? Eso es todo un programa y te dan 100 pesos con él. Hicieron de una sección. Que lo conocía el pelado. El pelado. Sí, infumable, lo veis. Perdidos en la tribu. Clase turista, el gen argentino. ¿Se acuerdan de Super M? Gen argentino, no, el Super M. Se trabó el cerebro. Se dispararon los dos y los dos impactó la bala. Super M y Camino a la Gloria, chico. El reality de fútbol. No, eso hizo cuatro cabezas. Sí. Lo conducía Pergolini. No, el de Teis Sport. No, lo daban en el 13. Ah, eso es otra cosa. Camino a la Gloria, que pasaban el tema de Oasis, de Cortina. Pero no se acompañaron un club de la B. No. Ese es... ¿cómo se llama? Atlas. La otra pasión. Había uno de historia que hacía con Piña y iban recorriendo. Sí. Iba caminando por las calles y había como actores. Algo habrán hecho. Algo habrán hecho por la historia argentina. Alta Garcha. CQC estuvo en la pantalla del 13 entre el 2002 y el 2005. Ese año desembarcó en el canal del diablo, como diría el amigo Víctor Hugo, el mismísimo Marcelo Hugo, quien allí comenzaría el derrotero que lo llevaría de 30 segundos de fama al Bailando por un Sueño, del pelo largo al lacio tatuajísimo Zen y City. Lo leí muy, me pasó algo muy del mal pelo largo y lacio al tatuajismo Zen y Sexy City. Ay, no sé qué dije. Seguro que pensé en Sex and the City. Pergolini decidió irse para no compartir pantalla con el ideólogo del gomazo y se fue directo a Telefe, donde condujo el programa hasta 2009. Ese año arrancó la separación de Cuatro Cabezas y Mario se tomó un tiempito sabático. Perdón, interrumpo. Sí, sí, interrumpí, tranquilo. ¿Le creemos a Pergolini esta irse de un canal porque está compartiendo grilla con Marcelo Tinelli? No. No sé, es lo suficientemente goma y soberbio como para hacerlo, me parece. ¿Te parece? Sí, pues. Lo que no, tiene... no digo que haya sido por eso, digo que no me sorprendería que fuera cierto. Lo más humillante no es compartir, me parece, sino el lugar que te toca en las figuras del canal. Porque es la figura del canal y después vos sos cualquiera. Claro, quedás en un lugar secundario con Tinelli. ¿Querés? Tinelli te hace una jodita y vos no salís al aire. O salís 4 horas después. Me cierra. La temporada 2010 de CQC la tuvo a Ernestina Pais al frente, quebrando el dictum machista del programa que nunca había querido Minitas. Ernestina venía del exitazo boom de Mañanas Informales, pero no le fue bien con Caiga. Los chistes guionados. Ah, no dijimos eso. ¿O sí lo dijimos? Sí, lo dijimos. Bueno, parece que los chistes guionados le sentaban mal a Ernestina. Esa temporada terminó sin perla ni gloria y en 2011. Son dos abuelas, Perla y Gloria. Vamos a seguir. En 2011 se terminó CQC en el canal de las pelotas. No sé de qué se ríen. Perla ni Gloria. No sé de qué se ríen. Sigan. El año pasado nació la última versión de este ciclo, con Roberto Pettinato como novedad, Clemente Cancela y Diego Iglesias en la conducción. Habían puesto en un tiempito a Gonzalito de CQC en la conducción, sí. Y era malísimo. Ah, ahora lo tengo a Diego Iglesias entonces. Sí, respetable o no. Pettinato, más aburguesado que nunca y también guionado, lo cual le sienta también muy mal a Pettinato, que es un tipo que puede sacar un chiste de la galera, aunque sea pelotudo. Perdió un poco la gracia, no tanto por burgués, sino porque ya está un toque de vuelta. Y el programa, a fuerza de rulos y Gonzalito, se ha volcado decididamente a las encuestas pelotudas, donde le preguntamos a los famosos qué opinan acerca de la pelotudez sexual que se les ocurra, o los CQ-tests, y etc. ¿Se acuerdan de Trabajo Forzado? No. Que era una sección donde llevaban a alguien, que encima a veces era alguien que no había trabajado nunca en su vida, pero otras veces era un actor que... Además de valorizar el trabajo de actor, y lo llevaban a cargar reses en una carnicería o a ser carnicero por un día. A lavar copas. No sé, es un trabajo. Por suerte se terminaron los juegos esos del pelotudo, del pelado. Pero bueno, no hay mucho más pros y contras por desentrañar esta muerte. Ya está decidida. Acá un paréntesis abro. Abrí. Este programa con Pettinato salía todos los días. Es una novedad de CQC. Es verdad. Y al final en vivo. No, grabado. ¿Grabado? Bueno, puede ser. Sí, es verdad. Y al final de cada programa jugaban un piedra, papel o tijera. Mirá. No te puedo creer. Lo mismo que se hacía en este programa del año pasado y el anteaño pasado. Y puede llegar a volver. A CQC le pasó lo que al resto del progresismo cool cheto de los 90, cuyo paradigma bien podría ser Jorge la Rata. El kirchnerismo le tabicó algunas posibilidades de enunciación crítica. Paremos un poquito, quiero repetir cómo se nota que la gente que escribe esto es letrada. El kirchnerismo le tabicó posibilidades de enunciación crítica. ¿Qué quiere decir eso? En primer lugar, por las razones obvias, y en segundo, porque el menemismo, además del menemismo, era grasa. Y ojo, porque en la crítica al derroche corrupto y bailantero también hay una posición de clase que está apareciendo como síntoma, diría algún psicólogo. Me encantó. Y CQC es un poco eso. Es una posición estética que prevalece sobre el resto. Somos cancheros, progres, somos cool, manejamos un Ford K de canchero y nos cogemos a Dolores Barreiro. Todo muy año 97. Faltó decir que son machistas. Esa muy pose machista. Es difícil de sostener en el tiempo. ¿Viste que siempre están hablando de todo lo que cogen? Sí. De cómo cogerse una minita. Es difícil hacer un proteste ya auspiciado por McDonald's. Quedás un toque en offside. Para que esto no parezca un segmento del 678, vamos a decir que quizás los máximos exponentes de todo este impacto cultural que produjo CQC en los 90 sean hoy Daniel Tognetti y Andy Kuznetsov, ambos peleados a muerte con Pergolini. Más o menos kirchneristas ambos, sostienen este modelo de progres chetos y cool del Star System, que sobrevivió notablemente en el collage cultural del kirchnerismo. La Metro, esa radio llena de rebeldes pop, y ciertos aspectos de Duro de Domar y TBR son más pergolinescos que el propio Pergolini, porque la imagen no es nada, la sedes todo, hacele caso a tu ser. ¿Qué segmento? ¿Qué? Partecita. Sí, potente. Dura. Nos tiró la teoría por la cabeza. CQC, te estamos deseando la muerte. Te vimos, crecimos con vos. Y de vez en cuando te dejamos en el zapping nocturno. Quisimos de niños ser noteros de CQC y vestir esos anteojos negros predilectos, portales 3D al super yo de la occidentalidad contemporánea. Consumí y sobre todo sé sexy, pero no te olvides de donar el vuelto en Starbucks para curar el cáncer en África. Pero ya no soñamos con ser noteros de CQC, no. Soñamos con que te mueras CQC, cueste lo que cueste, caiga quien caiga. Y te mueras de la peor manera. Que Ideas del Sur compre una parte de Cuatro Cabezas y decida hacer CQC con el Turco Naim, Carna y Larry de Clay, y se haga bien peronista, pero peronista de Hugo Curtu, de Mario Ishii, del Sabeca, peroncho peroncho, y que todo sea una maquiavélica estocada del temible Marcelo Hugo, para que lo haga durar no más que unos meses, para sacarlo del aire definitivamente y para siempre, aunque sean sinónimos. Qué manera de morir. Me encantó. Me encantó. No, gran muerte, gran muerte. Ya. Me gustó lo del peronismo de Mario Ishii. Matar. Encarnado en el Turco Naim, Carna y Larry de Clay. Espectacular, qué, podría qué pasar. Imagínate los al frente de CQC, podría ser. ¿Por qué no? Definitivamente y para siempre, aunque sean sinónimos. Es un buen final. Sí, fue más o menos como desearle la muerte a un zombie, porque lo han revivido una especie de tantas veces a CQC. Sí. Ahora que está ahora con Pettinato y, ¿o no está más? No. Sí, está Pettinato. ¿Está Pettinato? No, no sé. ¿Está? Sí. Ah, sí, no sabía, mira. No, ¿qué? No, ¿tenemos que leer? ¿De Twitter? Pettinato tiene menos gracia que el cáncer de garganta de mi tía, dice. Ah, la mierda. Steve Buscemi, arroba malajunta, guión bajo. Fuerte, fuerte. Lo arranqué a leer y después me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Adhiero a muerte a Pergolini, dice el mismo sujeto. ¿Será Steve Buscemi, gente? ¿Que nos está estudiando? Me muero acá nomás. ¿Se acuerdan de los memes de animales con los ojos de... o gente con los ojos de Steve Buscemi? No los vi. Bueno, ¡ay, no los vi! Googleenlos, porque son... Qué gran actor Steve Buscemi, que protagonizó junto con Harvey... ¿cómo se llamaba? Kittel. Harvey Kittel, que ya lo hemos nombrado también en este programa. Había un robo a Reservoir Dogs en CQC. Los anteojos, los trajes. Vos decís que puede. Es de la época también, ojo. Mirá lo que te descubrí. Sí, tranquilamente. Madonna con Give It To Me. ¿Por qué googleabas? Porque estaba mal el nombre. Y después volvemos con más letras hermosas. What are you waiting for? Nobody.

todavía no sé pronunciar el nombre del programa en italiano, voy a decirle el ombligo. Sale el italiano a veces de adentro, te sale el italiano. Desde este humilde lugar desde donde tratamos de hacer periodismo internacional. Buenas tardes, jóvenes, es un placer tenerlos. Estamos hablando de la otra parte del mundo. Bueno, ¿qué está pasando ahí? ¿Cómo se reparte la torta? Voy a repensar el rol nuestro en este caso. Este programa que termina siendo relativamente serio. Lombelico del Mundo, información internacional, viernes a las 5 de la tarde. Los sueños no se desalojan. No se desalojan. Los sueños no se desalojan. El Banco Provincia amenaza con desalojar el Espacio Cultural Pompeya. Defendemos el Espacio Cultural Pompeya. Nuestro territorio de resistencias y de rebelde alegría. Y de rebelde alegría. El Banco Provincia amenaza con desalojar el Espacio Cultural Pompeya. No a la especulación inmobiliaria y a la especulación financiera. No a la especulación inmobiliaria y a la especulación financiera. Defendamos Pompeya, territorio de sueños y de resistencias. Defendamos Pompeya, donde la educación popular y las experiencias comunitarias crecen desde el pie. Defendamos Pompeya. Somos Pañuelos en Rebeldía. Hasta las 11, seguimos con Le Tercer Mon Radio, el queme semanal. Llevé las riendas, que hice la ley. Tú, que ponías cara, carita de nada, dejándome hacer. 50 de la madrugada, 10:50 en La Plata. Llegó. Buenas noches, Tritán. Buenas noches, Santiago. Tenemos el mercado agrícola disponible: el maíz 1200 en Buenos Aires, 1150 en Bahía Blanca, 1120 en Necochea, 1130 en Rosario, el girasol 2480 en Buenos Aires, 2200 en Bahía Blanca, 2200 en Necochea, 2400 en Rosario, la soja 2530 en Bahía Blanca, 2500 en Necochea, 2500 en Rosario, el trigo 1800 en Buenos Aires. No precio para Bahía Blanca, Necochea ni Rosario. El mercado de Liniers, la vaca buena, 10.70, el mínimo 14, el máximo 45 cabezas fueron las que se comerciaron. Vaca regular, el mínimo iba un chino sostenida, y la sordeña mínima 2, las cabezas comerciadas del toro bueno, 11, el mínimo 11, el máximo sostenida. ¿Cómo es? 2, ordeña, las cabezas del toro regular, perro, mínimo, ovejero, máximo sostenida en un túnel de Gibraltar. Una cabeza, 50 entradas, 50 la pesada, en un porte total de 118.850 pesos, y en ML 0, chau. Las llevan a disbucar. Chau, Alejandro Canepa. Muchas gracias por venir hasta el Peñón. Estamos en Radio Nauta, la radio que escucha el campo argentino. Un momento frenético. Horrible. No lo Canepa en el Peñón de Gibraltar. No lo esperábamos, pero justo pasó por el Peñón y le dijimos: Alejandro, vení, sí. Alejandro, no nos podemos olvidar del campo. No. Y siempre anda con su cotización. Faltaron algunos animales. Faltaron vacas, ¿no? Sí. Acá conserva. Y acá en el Peñón, nos preguntamos recién cuando estaba Alejandro, ¿dónde están el ganado? En los 52 kilómetros de túneles subterráneos. Claro, sí. Era eso. Ahí pastan. Era eso. Che, nos pusieron el champana de no sé qué más. Son Champanade. Eso es el hambre que hay. Me gusta champanade. Ya la mitad del staff probó las empanadas de la empanadería y quedé afuera. Sí, muy buenas las empanadas de la empanadería. No probé su variedad mítica. ¿Y tienen de matambre al verdeo? No la probé. Probé carne, jamón y queso. Yo también las probé y vale decir que valen su poquitín más de precio. Lo valen. Yo no lo sé valen, si la estás valen. Vendiendo. Che, vamos a tomar unas birras. Venden birra a las 4 de la Operación mañana. Operación Algeciras u Operación Gibraltar fue un frustrado plan militar argentino de tipo comando que se intentó llevar a cabo de manera encubierta y extraoficial durante la Guerra de Malvinas acá en Gibraltar. Gibraltar podría ser el, como le dicen a las jirafas en algún idioma. Ah, puede ser. Oh, gracias. Gibraltar. Está una Gibraltar. Oh, wow. Beautiful Gibraltar. Ahí siempre nos vamos al pasto en algún momento. Pero la idea era recuperar Gibraltar. No, no. Si nunca fue nuestro. No, no. ¿Les cruzaron todos los cables? No, no, no. Sabotear, explotar un barco de la Marina del Reino Unido. Con. Espera, lo curioso fue que participaron dos montoneros de un operativo comando de la Armada. Turbio, qué como locura. Para seguir investigándolo, me parece. Lo saqué de Wikipedia, no tengo. Esa es mi fuente. Le dimos la. No, nos revelamos, le dimos la vuelta entera a la cortina de despedida y ahora arranca de vuelta en Yempanadé. Escuchémoslo, por favor. Sí, sí, claramente dice Yempanadé. Vamos a elevar nuestras copas. Vacaciones de invierno, chicos, ya se terminan las vacaciones, ¿eh? Ya se terminan las vacaciones de invierno. No hice nada. Qué bronca. Yo voy a brindar por qué difícil, ¿eh? No, no hubo personajes como para... Alzo mi copa. La lleno de champán y brindo por Daniel Tognetti, el más chongo de CQC. Ay, ustedes de celos, chicos. Alzo mi copa también, como Santiago, y brindo por Adam J. Pye, el hombre que se automató en un túnel de 3 metros de profundidad en la playa. Los túneles. Cuya madre lo quería mucho y exageraba en condición. Yo voy a brindar por la tía de una oyenta nuestra, la tía María, de una oyenta nuestra que vive en Israel, y por su tío Mario también. Está muy bien. Y ya nos vamos, ¿no? Nos vamos. No sé, yo quiero bailar y decir pelotudeces. Quedan 5 minutos. Uy. Uy, estirá, papi. No, vamos a... ¿Papi o papi? No, dije papi. Vamos a... La productora me mira y me hace... Voy ¿qué onda? Voy a abrir Clarín, chicos. Dale, dale. No, me parece que ya nos tenemos No hubo acuerdo con los fondos buitre. No. No sé si están los chicos de Salteam esperándonos en, sí, están afuera. En La Plata. La Plata. Afuera. Vamos a retirarnos por la puerta. Digamos el yo fui. Por la puerta grande. Yo fui, yo no fui. ¿Cómo? No sé cómo es. Yo fui Santiago A. Ah, yo fui Manuel M. Yo fui Manuel M. Yo fui Santiago Abel. Y yo fui Tristán Basile. En ah, Manuel Mendizábal, porque nos desenmascaramos, ¿cierto? En la producción, Patricia Mayonis. Y Tomás Rodríguez Sansorena. En los controles, operación y contenido audiovisual, Matías Lucero. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Jueves. Como chau, todos chau. Los jueves, si Dios quiere, a las 8 por Radio Nauta. Chau, cerrá todo. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes, so that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older.